está terrible, ¿eh? Esto tiene una carga. Yo creo que aquí lo que hay es una impregnación tremenda de todo lo que ocurrió. Hay un olor especialísimo y es un olor a pólvora y a sangre. Se oyen gritos por todas partes. Y ahí, en esa torre, ahí es un lugar terrible. No, a los caídos, pues esto es terrible. Hay gente caída en el suelo. Por aquí no voy a seguir, porque hay una carga muy fuerte. Bueno, me quiero ir de aquí. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Va a ser muy difícil para todo este equipo olvidar las noches, las investigaciones en Belchite. Es como si nuestra fe en el misterio recobrase un nuevo impulso. No por haberla perdido, ni mucho menos. Pero uno nunca imagina que eso, intangible, extraño, que debe acompañarnos desde el principio del tiempo, se puede cruzar con nosotros. La ventaja, sobre todo de cara a ustedes, es que no ha sido una persona, más o menos sensible. Hemos sido todo un equipo, cada uno con su forma de pensar, cada uno con su propia filosofía, los que de forma sectorial, como en un puzzle deshecho, hemos sentido y vivido cosas. Cosas que además, lo van a ver, lo van a escuchar, se acompañan de datos tecnológicos. Después del reportaje del domingo pasado, después del impacto que han provocado todas las imágenes, las vivencias, las experiencias, era necesario reposar, y en esta mesa tan maravillosa, esta piedra roseta del conocimiento, intentar llegar a una conclusión, intentar explicarnos a nosotros mismos y a todos ustedes, si es posible, qué hemos vivido, qué nos ha pasado. Porque yo, de momento, se lo aseguro, y les hablo a flor de piel, no lo entiendo, no lo sé. Estoy un poco desarbolado. Pero lo hemos vivido, ahí estábamos, no podemos mentir. Ojalá nos ayuden también ustedes a comprender algo de este gran misterio, de este enorme misterio en un lugar tan especial como Belchite. Hemos empezado con una buena amiga, Paloma Navarrete. Una mujer muy especial, una mujer a la que tenemos mucho afecto, que además combina el conocimiento científico como farmacéutica, como persona que ha estudiado una carrera de pura ciencia, con esa sensibilidad especial. Pocas veces he visto a Paloma tan inquieta. Paloma Navarrete, en diferentes ocasiones, nos ha demostrado que hay ahí un acierto realmente sorprendente. Caso de Tarragona con una niña, caso de Valencia con una bisabuela, ustedes son seguidores, seguro que se acuerdan. Pero esto era diferente. Paloma Navarrete acudió, ya lo adivinábamos o lo anunciábamos la semana pasada, con un dispositivo muy pequeño, con un cámara y un compañero, y recorría Belchite, sin saber absolutamente nada de lo que este equipo había vivido unos días antes. Y Paloma estaba tan inquieta que llega a decir un poco, sacarme de aquí o me quiero ir de aquí. Pero ella siguió y nos dio más datos que van a ver. Paloma Navarrete, bienvenida un año más, y además especialmente te lo agradezco porque te has ido a Belchite, no es un lugar cómodo, para ayudarnos. Y creo que ha sido una experiencia diferente a cualquier otra. Buenas noches, Iker. Pues ha sido una experiencia muy inquietante, porque yo creo que ha sido el lugar en el que me he encontrado con un mayor nivel de angustia. Un lugar muy, muy, muy impregnado de sufrimiento, de dolor, de angustia, y todo muy vivo, muy ahí. O sea, yo, desde que, fíjate que cuando, es como si cuando entras en Belchite pasas un, llega un momento que pasas una frontera. Llega un momento en que la energía cambia completamente. Cambia el espesor del aire. Y en Belchite cambió el olor del aire. Entonces, yo iba llegando a la torre del reloj, a la torre, y dije, huele a pólvora y a sangre. Y ese fue el primer olor que yo tuve de Belchite, a pólvora y a sangre. Y ya fue un impacto fuerte. Y a partir de ahí ya fue una experiencia tras otra y un dolor tras otro, porque es ver el sufrimiento de ese pueblo. ¿Pero y qué tiene que pasar, Paloma? Tú, que con el equipo EPTA has investigado un sinfín de casos, algunos tremendos, ¿no? Con escenarios de crimen, con escenarios terribles. ¿Qué pasa en cierto momento de la noche cuando vas con nuestros compañeros, con Guillermo y con Marcos Macarro, y llegas a decir que no te lo he escuchado nunca quiero irme de aquí. ¿Por qué? Pues fíjate, eso fue, eso yo creo que fue cuando íbamos por la calle Mayor y llegamos a un sitio que era como un cementerio, había muertos, había enterramientos, ¿no? Y entonces era tal la sensación de muerte, de muerte, de muerte ahí, que yo les dije, yo no subo, porque había unas escaleras, yo aquí no subo, yo me quiero ir. Y luego ya me entró la sensatez y pregunté, ¿el resto del equipo subió? Y me dijeron, sí, sí. Y dije, bueno, entonces, a ver, yo soy un profesional, subiré también. Entonces subía yo esas escaleras y en el borde de las escaleras yo oía respiraciones, respirar, respirar, respirar. Y cuando llegué arriba, lo único que había era cadáveres unos encima de otros, o sea, en una fosa, cadáveres, había cadáveres como amontonados, o sea, terrible, terrible. Y todo eso, lo que despedía aquello era dolor. Hay un momento en que Paloma focaliza o localiza un lugar que, curiosamente, es el que todos, lo vieron el domingo pasado, identificábamos como el más extraño o el núcleo donde pasan estas cosas, no sabemos explicarlo. Ustedes recordarán, yo creo que es una de las imágenes más potentes de nuestro trabajo allí, a Javier Pérez Campos en solitario, viviendo una escena que parece imposible. Ve una luz, ve una sombra, ve unos pasos. Bueno, pues van a comprobar ahora, en un clip de apenas un par de minutos, es sorprendente lo que le ocurre a Paloma. Paloma se sienta en el mismo sitio y percibe, vive una serie de cosas. La coincidencia es sencillamente asombrosa. Bueno, sí, es lo mismo, es esa sensación de angustia tan terrible, y los lloros contenidos, mujeres que lloran, pero lloran no queriendo llorar. Hay una mujer en un banco cerca del altar, es una mujer anciana, y reza el rosario en alto. Reza el rosario en alto. Y gime. No hay hombres, mujeres y niños. Y suena una campana. Aquí cerca había un colegio y ahora quizás esa campana sea de ahí, porque se ven salir niñas, niñas gritando y riendo de ese colegio. Eso es una escena, pero debe ser de otro momento de este pueblo. Debajo de esta iglesia hay enterramientos, pero son enterramientos anteriores. Todo se mezcla un poco. Siempre con esa sensación de angustia. La angustia. No sé quién hay ahí. Ahí en el fondo hay una pequeña luz que parpadea. Es una luz de vela. La vela la lleva una persona que se mueve. Y la pone en una capilla lateral. Eso es lo que veo. Ahora se oyen gritos. Otra vez los gritos. Paloma, en el punto exacto. Coincidencia. Paloma, clarísimo, ¿no? Comparándolo con lo que vivió nuestro compañero. Pues es que vimos lo mismo. Hay un momento en que llegas a ver a Isabela o esa luz, pero físicamente. Pero físicamente, vamos, es más. En un momento determinado creo que le pregunté a Marcos, ¿esa luz está ahí? Y él me dijo, no hay ninguna luz. Dije, pues está. ¿Cómo era la luz? O sea, pues era una luz como que se movía y yo al final dije, esto es como una luz de vela que se mueve, por eso digo, y ahora ya la lleva, se va moviendo. Alguien la lleva, porque había pasos. Déjenme que les presente a la mesa, nutrida en esta noche, pero yo creo que es que merece la pena. Todos, de alguna forma, tenemos que ver con el misterio. Carlos Bogdanich, el que abrió la caja, año 86. Y llegué a decir en un momento dado, creo que estamos siendo vigilados, ¿no? Y luego esa noche, pues, nos han pasado cosas. Cosas que luego, con un compañero que les voy a presentar de este equipo, analizaremos de forma sonora. Carlos Bogdanich, querido amigo. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué nos pasó esa noche? Yo creo que le hemos dado todo muchas vueltas, ¿no? Sí, fue una noche muy especial, en todos los sentidos, ¿eh? Porque volver a ese sitio, siempre que vuelves, notas cosas que te rememoran. Si has estado antes, te rememoran lo que has vivido antes. Pero yo creo que no hay ninguna persona que pase por Belchite y no se lleve de ahí una sensación más o menos extraña o más o menos profunda. El sitio lo impone. Y en el año 86, coincidiendo con esa luna nueva en octubre del 86, pues sucedieron muchas cosas. Pero el día que estuvimos con tu buen equipo de trabajo, pues lo pasamos sensacionalmente bien mal, porque hay unas cosas que pasan ahí que sientes y que vives y vivencias que desde luego explicarlo con palabras a veces es muy difícil. Carlos Bogdanich, ni más ni menos, 25 años después, en este lugar concreto donde ya hay alguna sorpresa, quizá explicable. Vamos a hacer la prueba, tú te comunicas con nosotros. Sí, correcto. Adelante. Gracias, Carlos. Había dos factores interesantes, Carlos. Una coincidencia astrológica, astronómica, sí, que y una es verdad. Nueva, sí, sí. Como en aquella noche del 86. Exactamente, sí. Y luego que estábamos en la franja, son elementos simplemente, del aniversario de la batalla. En la franja de temporal histórica y en la franja horaria también en la cual se consiguió la psicofonía en un principio. Es decir, coincidieron varias cosas. Quiero presentarles, no está en la mesa de la piedra Rosetta, está con sus aparatos, con ondas de sonido, con gráficas, nuestro compañero Manuel Rodríguez, el ingeniero de sonido de Cuarto Milenio, al que agradecemos siempre todo su trabajo, y en esta ocasión, una vez más, se ha tenido que enfrentar a sonidos extraños que luego vamos a analizar. Nos hemos quedado, señores, señoras, de piedra, sencillamente de piedra, pero quiero saber su opinión. Manuel, una vez más, bienvenido, amigo. Luego analizaremos documentos. ¿Me puedes decir en una palabra qué te ha parecido el nivel de lo obtenido en Belchite? Pues mejor que de los mejores sonidos que he oído y de los más extraños y más difíciles de interpretar como algo extraño, sino que se oye claramente cosas, los cánticos, por ejemplo, son claramente cánticos, ¿no? Manuel, ahora analizaremos, ¿te parece? Gracias por toda tu ayuda. Joaquín Abenza, amigo hace muchísimos años, también ingeniero, aunque en otro término científico, hombre absolutamente responsable, serio, y que a mí, se lo voy a confesar, me dio un zapatazo increíble, porque yo no sabía que él, una semana antes, y esto es alucinante, había vivido otros acontecimientos que luego nos contará. Joaquín, bienvenido, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Carmen, no hace falta que la presente, evidentemente, ahí estaba. Hicimos una experiencia sensitiva con los perros que no salió. Creíamos que ellos podían detectar algo, mostrarse de forma extraña, como siempre se ha contado. Sin embargo, como bien ha dicho el buen amigo Carlos Bogdanich, nos llevamos otro tipo de sorpresas que son difíciles hasta de contar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, porque además solemos ir a estos sitios a que nunca nos pase nada. Nosotros vamos con la actitud de investigar si pasa. Pues está bien que se graben los diferentes medios técnicos, pero nuestra experiencia a lo largo de todos estos años de Cuarto Milenio, nuestra experiencia anterior, es que cuando el investigador va al sitio, el fenómeno parece que se escabulle. Pues en este caso no ha sido así. En este caso, el equipo, yo misma, he vivido fenómenos extraños que ni yo misma ahora mismo comprendo, Iker, que no puedo explicar, y que cuando he visto la experiencia de Paloma me he quedado sobrecogida. Y lo vamos a contar. Es que toda la vida hemos contado lo que nos ha pasado y creo que ya nos conocen. Y que nunca nos había ocurrido algo a tanta gente. Siempre una voz, una psicofonía, una luz, pequeñas píldoras de magia en más de 1000 reportajes. Un 5%, un 3%, pero esto nos ha sobrepasado. Javi Pérez Campos, el que faltaba en esta mesa porque lo pasó. Yo cuando le di a Javi en la experiencia de... que luego hubo otra con Carlos Bogdanich y la vamos a contar. En la experiencia de aislamiento, que se le ocurrió con nuestro compañero Sergio, aislar a alguien y ver qué siente, simplemente para ver si identificaba algunos sonidos naturales. Se convirtió en otra cosa. Estaba transfigurado. Y he visto en alguna ocasión esa mirada. La mirada de una persona que ha visto algo que no entiende. Javi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Cuando tú ves lo que Paloma después describe sentada ella donde tú estabas, ¿cómo se te queda el cuerpo? Yo estoy ahora mismo con el corazón en un puño, prácticamente, y es cierto, porque es que hasta los gestos que hace Paloma de girarse hacia un lado, mira hacia los puntos exactos donde estaba mirando yo, y me deja... es una experiencia que me ha dejado un poco sobrepasado, ¿no? Porque realmente es que no había nadie allí. Y bueno, pues por ejemplo, lo de la luz, ¿no? Esa luz que yo veía muy clara y que efectivamente era una luz física, porque recuerdo hasta la sombra en la pared que había detrás de mí y estaba ahí, ¿no? Y ver a Paloma, que ve también esa sombra y esa luz como anaranjada, ¿no? Y, alguien bueno, que portaba una luz. Sí, y se oían además esos pasos muy claros y que en un momento determinado, incluso entre esa luz que hay ahí, llegó a atisbar una figura humana. Y bueno, pues es algo que de hecho no estaba ni asustado porque creía que era alguien físico. Era algo tan real lo que estaba viviendo que creía que era alguien que se había colado dentro de la iglesia. Bueno, pues abrimos el debate. Yo os pido, por favor, que intervengáis en cualquier momento. Luego contaremos, aunque podéis intervenir en cualquier instante, Joaquín, porque quiero que luego, como sorpresa, ¿no?, comprendan lo que Joaquín vivió, aparte, sin tener ninguna constancia de lo que estábamos viendo nosotros, 7 días antes, exactamente 7 días antes de nuestra visita a Belchite. Pero podéis intervenir. Vamos a ver, ¿cómo se entiende esto? Científicamente, estoy seguro que muchas personas pensarán, bueno, un cúmulo de casualidades. ¿Qué podemos decir? Pues mira, yo de entrada te digo que la casualidad no existe. Por lo tanto, es difícil que sea un cúmulo de casualidades. Podremos decir que hay unas sincronicidades muy importantes, que hay causalidades, pero casualidad no. ¿Estás segura de que visteis el mismo fenómeno? Vamos, yo estoy convencida. Sí, y tú también, pero si además había pasos y había una persona. Sí, y por lo que ella describe. Y es que además lo interesante es que Paloma no sabía nada de lo que habíamos vivido nosotros esa semana atrás, ¿no? Que podemos decir que siempre con Paloma hemos hecho esa técnica. En los casos en los que he intervenido para Cuarto Milenio, no tenía ninguna información concreta de lo que había sucedido. Es más, ni siquiera teníamos Paloma cuando tú estabas y estábamos aquí con las grabaciones. Lo que hemos obtenido, no lo sabíamos. Nada, a mí me lleváis siempre a ciegas, me dejáis tirada con un cámara y algo más, y yo ahí despeñándome por los caminos. Y menos mal que ahora lo contamos con cierto humor, porque es verdad que hay momentos en que los dos, permitidme, tenéis una expresión muy parecida en ese sitio. Tenéis una expresión como de, y Paloma está muy acostumbrada a vérselas con cosas que no entendemos, sí, pero muy parecida. De inquietud, de angustia. Sí, mira, ese lugar despierta una inquietud tremenda. Luego entras en la otra iglesia, que no me acuerdo cómo se llama, la que está enfrente, y esa iglesia me la encontré llena de gente, o sea, llena de mujeres y niños, ni un hombre, los hombres no estaban allí. Solamente entraba el cura de vez en cuando y les decía algo de lo que pasaba afuera. Y algunas mujeres estaban rompiendo sábanas, rasgando sábanas, para hacer vendas. Las visiones, imagino que tienen un nivel de graduación, ¿no? ¿Estas eran más intensas de lo normal? Estas eran como si las estuviera viendo ahí, como si yo hubiera dicho, ¿me dejáis que ayude? O sea, a ese nivel. Y luego a mí ya el corazón se me hizo trizas ya cuando vi a esa niña, una niña pequeña, en una esquina de esa iglesia, con la cara sucia, una cara pues de niños, de barro, de sucia, llorando desesperadamente, con un sentimiento de soledad, Iker, que aquello era terrible. ¡Bum! Entonces todo eso se va acumulando a lo que ya has sentido antes. Y no sabes con lo que te vas a encontrar a los 5 minutos. De repente yo veía soldados agachados que pasaban. Por ejemplo, en una casa que había un comedor y de una casa con una mesa preparada para cenar, y de repente un ruido, ¡bum!, bombazo, y salta todo por los aires. Y luego los cánticos. Indudablemente, los canales receptivos de cada persona son distintos, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando en el año 86 se hizo la grabación, o bueno, mejor, nos encontramos con la grabación, porque estamos haciendo simplemente una experiencia, una persona del equipo tuvo unas sensaciones como las que acaba de comentar Paloma. Una angustia tremenda, de pasarlo tremenda, muy mal. Ya te lo comentaba hace tiempo, Iker, que hubo que calmarlo porque es que veía que se veía rodeado de gente armada que nos estaba rodeando. Y estaba convencidísimo y le estaba dando un gran ataque de pánico. Claro, nosotros no veíamos nada, pero él sí. Y para él era una realidad. Oye, y no era una persona ni eso. De repente, gente corriendo por la calle. Gente corriendo por la calle y gritando. También, que me rodeaban. Yo creo que todo eso es impregnación. O sea, yo no creo que esa gente estuviera ahora corriendo por la calle, pero es tal el nivel de emoción vivido allí, de sentimientos y emociones, que eso se ha quedado. Si me permitís, hay una cosa que me llama mucho la atención, Belchite. Yo no conocía a Belchite, lo descubrí, lo conocía lógicamente porque es una puntada en la parapsicología, gracias a Carlos, por supuesto, y por esa gran psicofonía que ha pasado la historia, se lo decía antes. Pero a mí lo que me llama la atención de Belchite es que, pues, personas absolutamente normales y corrientes, que no tenemos esa capacidad sensitiva que tiene Paloma, pues llegamos allí en un momento dado y nos pasan cosas que tú has leído que le pasa precisamente a los que tienen esa capacidad. Exactamente. Yo, como muchos de los que estamos aquí, llevamos muchos años en esto, hemos entrevistado a mucha gente que le han pasado cosas parecidas y siempre nos sorprende y nos llama la atención de cómo puede una persona percibir algo que, aunque sea una energía que queda grabada en el ambiente, qué mecanismos hay en la mente humana o en algunos, órganos sensores del cuerpo humano para percibir eso, ¿no? Y te quedas además, Joaquín, si me permites, como que es algo que le pasa solo a una gente muy extraordinaria, claro, claro, que no tiene nada que ver, claro, contigo, claro, que tú eres romo para todo eso, ¿no? Efectivamente. Entonces llegas allí y descubres que cualquier persona puede escuchar algo que luego no está ahí. Por ejemplo, o ver una luz, o el caso de Javier, que estaba hasta ahora vedado a los sensitivos nada más. Ese es el gran valor de Belchite. Sí, eso es lo que está flor de piel. Además, hay un momento dado en la iglesia de San Martín, y además el equipo nuestro estaba como dividido en dos acciones, mientras Iker estaba grabando a Óscar Parra, el director de cine, en esa iglesia. Javi, te acuerdas, nosotros estábamos con los perros, no escuchamos absolutamente nada de la entrevista que habías grabado con Óscar Parra. Cuando vamos a hacer la experiencia con Javi, hay un momento dado en el que él está sentado, estamos preparando las cámaras, las dos night shots que estaban enfrentadas, para si en algún momento ocurría algo, que se quedara grabado, que lo captaran las cámaras. Estábamos poniendo el aparataje, yo recuerdo que Javi está sentado como una especie de pollete que hay lleno de paja, y justamente al lado hay como algo redondo, un pozo redondo con un agujero. Y yo estaba paseando por ahí haciendo diversas fotografías. En un momento dado, yo creo que alguno de vosotros ha enchufado una grabadora o alguna de las películas de la guerra que llevábamos. Pero me extrañó porque en ese momento lo que era el proyector no lo habíamos llevado a esa iglesia, lo habíamos estado utilizando en la iglesia anterior. ¿Tú piensas que alguien ha puesto un proyector? Yo pienso que alguien ha enchufado alguno de los aparatos que llevamos. Pero me doy cuenta de que no son los típicos ruidos de la guerra, porque yo no escucho nada que tenga que ver con bombazos. Yo lo único que oigo, ni veo, porque yo no veo absolutamente nada. Yo siento como hay muchas mujeres y muchos niños que están como armando mucho follón en ese recinto. Que hay algo ahí. Es más, me paro a mirar a ver si hay algún elemento que pueda estar emitiendo eso. Como Javi se va a quedar solo, yo en ese momento no digo absolutamente nada, porque no quiero influenciar a nuestro investigador, que además se iba a quedar completamente solo, y no quiero que él empiece a pensar que pueden pasar cosas extrañas. No es hasta después de que ya hemos recogido absolutamente todo el equipo y volvemos con todos los cacharros al coche, a la furgoneta, a guardarlos, cuando yo en un momento dado se lo comento a Iker. Iker me dice, pero si esto es lo mismo que ha vivido Javi. Es más, yo a Javi ni siquiera había escuchado lo que él había dicho, porque estaba con unos chicos que habían llegado en ese momento a Belchite, que ellos solían grabar allí psicofonías y solían ir a experimentar. Y que hablan de rezos, además, en sus grabaciones. Claro, pero yo tampoco quería que ellos intervinieran para que, en cierta forma, no pudieran estropear esa sensación, esa investigación que estaba llevando a cabo Javi. Con lo cual, no sabía lo que él había dicho, no sabía lo que habían dicho los otros, y fue en un momento dado que yo no soy especialmente sensible, al contrario, yo siempre intento buscar el lado lógico a las cosas, pero eso lo he vivido y lo he vivido yo y no me puede decir nadie que no se sienta, que no se viva. ¿Y qué pasa cuando tú observas ahora la grabación de Paloma? ¿Qué coincidencias hay? Pues coincidencias en que son mujeres y niños únicamente, que no hay hombres. Yo cuando estaba viendo la grabación de Paloma y estaba viendo eso, digo, es que es lo mismo que yo escuchaba. No era, yo no oí rezos, ni oí lamentos. Yo lo que escucho es con mucha algarabía de mujeres y de niños. Que como tú, si claro, hubiera un recinto cerrado con muchas mujeres es y Es que niños. Paloma, y explicando esa algarabía, que es algo como fuera incluso del contexto de la guerra, habla de un colegio, aquí tuvo que ver claro, un colegio. Colegio. Y Carmen me dice a mí, eso doy fe, en aquella noche he escuchado el sonido muy impresionada, como de ese sonido típico de un colegio, de niños. Claro, niños, es que era como la salida de un colegio, como un colegio, y suena una campana. Y ahora... quizá esa campana sea de ahí porque se ven salir niñas gritando y riendo de ese colegio. Eso es una escena, pero debe ser de otro momento de este pueblo. Hay un momento también cuando Carmen ya ha avanzado y yo salgo un poco noqueado, ¿no? Porque no sé qué ha ocurrido. Y yo te comento a ti personalmente, te digo, bueno, subjetivamente, cuando yo escuchaba esos pasos, por ese sonido y tal, lo que me ha venido a la cabeza automáticamente es un niño. Yo pensaba en un niño, y esto te lo comenté a ti. Entonces tú me dijiste que hablara con Carmen, ¿no? Cuando hablo con Carmen, y ella me cuenta que ha escuchado también sonidos como de niños y mujeres, y ya viendo a Paloma y demás, pues me parece una casualidad. Yo tenía bastante... información de ambos, en ningún momento la compartí, y nos quedamos muy impresionados. ¿Quieren saber más? Preparando otras historias que no tienen nada que ver, que tenían que ver con el magnífico programa que nuestro amigo Joaquín hace muchísimos años lo lleva haciendo como pionero en Murcia, en Onda Regional, El Último Peldaño, programa del que somos muy amigos y estábamos preparando una entrevista. Yo le escribo un correo electrónico a mi amigo Joaquín Abenza diciéndole: Joaquín, te contaré lo que acabamos de vivir en Belchite. Él no había recibido el correo y me llama por otra vía para preparar esa entrevista. Les estoy contando tal y como fue y me dice: Iker, tengo que contarte, sin haber leído el correo, lo que nos ha pasado. Digo, ¿dónde? En Belchite. Claro, esa cara que yo pongo tantas veces se reproduce. Y digo, ¿cómo que en Belchite? Sí, nunca había estado en Belchite. 7 días antes de nosotros, y Joaquín me cuenta una historia que ya a mí personalmente me deja cao. No había ningún tipo de conexión y ni siquiera sabías nada de lo que nos había ocurrido nosotros en Belchite. Cuéntanos, Joaquín, te escuchamos. Sí, pues la verdad es que tampoco yo tenía previsto ir a Belchite. Es decir, un viaje por Aragón, hace mucho tiempo que tenía intención de hacerlo. Y bueno, lógicamente, pues encontramos que está ahí Belchite y lo queremos ver, ¿no? Íbamos, pues mi familia y yo. Y nos acercamos pues en plan absolutamente turístico. Es por la tarde, ni siquiera es por la noche. No, era por la mañana, eran las 11 y poco de la mañana. Llegamos, nos desplazamos de Zaragoza, que estábamos ahí en un hotel, vamos a ver el sitio, porque yo quería enseñarle a mis hijos, mira, esto es un sitio donde ha pasado una cosa histórica, y al mismo tiempo hay también fenómenos paranormales, que ambas cosas nos interesan, ¿no? Bueno, pues llegamos allí, lo normal, entramos por la puerta principal, el arco, esa calle mayor donde parece que todo el mundo te mira y no hay nadie mirando, pero esa sensación tienes. Vamos avanzando y yo me adelanto un poco con los niños y María José García, mi mujer, se queda detrás y va rodando en una cámara doméstica, sencilla de vídeo, va rodando pues todo lo que le apetece en ese momento rodar, porque hay muchas cosas para rodar allí. Bueno, y en un momento dado, nosotros avanzamos más que ella y nos vamos a la iglesia de San Martín. Ella se queda afuera, se queda en lo que es esa plaza que está justo delante. Nosotros entramos en la iglesia y mis hijos y yo empezamos a mirarnos porque empezamos a escuchar un cántico que luego, hablando con ellos también lo escuchaban así, como de voces masculinas. No sé si era un gregoriano, tampoco soy un gran experto en música, pero era a mí lo que me sonaba, y a los niños casi que también. Aquello duró poco tiempo y yo pensé que era una megafonía, pero no encuentro nada, y lo más curioso es que aquello se calla muy rápidamente. Nosotros empezamos a buscar el origen y casi que nos lleva hacia donde está el convento de San Rafael, que está al lado y hay un agujero por el cual se puede ver, y ahí se calla todo. Veo que mi mujer me hace señas, salgo y me dice: ¿te estás escuchando? Digo, sí, el cántico de los gregorianos. Dice: no, yo escucho un cántico de mujeres o niños, y oigo también ruido de como de aviones y explosiones y demás. Bueno, aquello cesa, por supuesto. Quedo a pensar que, bueno, pues se da megafonía, vamos a ver si encontramos algún tipo de dispositivo. No lo encontramos. Y luego, de vuelta al hotel, ponemos en marcha, reproducimos con la cámara de vídeo. Entonces escuchamos un sonido muy débil de cánticos, efectivamente, que creemos que son cánticos femeninos, y en todo caso de voces blancas. Un cántico que está muy metido en el ruido, que fue el que te mandé. Pues si os parece, con la ayuda de Manuel Rodríguez, vamos a escuchar tan solo 4 fragmentos de los muchos que se han grabado de lo que pasó en esas noches. Vamos a hacerlo en estos mismos instantes con nuestro compañero Manuel Rodríguez, aquí con todo su equipo. Manuel, gracias. Buenas noches de nuevo. Unas gráficas, unos sonidos, unas voces que tú decías en un principio que te han sorprendido. Y eso que has analizado unas cuantas en la historia del cuarto milenio ya, ¿no? Sí, ya llevo unas cuantas. Vamos a ver, empezamos con una voz muy concreta, una voz que se refiere a una especie de voces de niños, ¿podemos hablar así? Sí, son unas voces que se oyen después de un golpe, se oye una sobre el golpe y luego se oye otra un poco más lejana que la he amplificado bien para que se entienda y parece que dice algo así como Javi o una llamada a alguien. Pero si quieres, la escuchamos del tirón, Manuel, y ahora comentamos. Venga. Vamos allá. Hemos escuchado un primer golpe que los viejos maestros del ámbito de la psicofonía aseguran que era como una señal, ¿no? Como un clap. Es decir, las psicofonías siempre, según esta teoría, entran después de un golpe. Y después hay una voz muy clara, que ustedes seguro que en casa están escuchando perfectamente, infantil, que parece que dice Javi, o eso creemos entender. Y luego hay otras voces como que se pierden, ¿no? Sí, hay dos más hacia el final. Hay una muy clara, que es el Javi, primer Javi. Escuchamos aquí otra. Otra como un eco de la misma. Lo que pasa es más grave, es otra voz, parece otra voz. Y aquí hay otro, hay otra final que es como el eco de la segunda, pero más alejado. Una cosa, Manuel, importante, vamos a escucharla de nuevo entera. Y antes de eso, por vez primera, yo he escuchado ese Javi, llámenlo en su gestión lo que ustedes quieran, luego nuestros compañeros dirán, pero sí que oigo esa segunda voz que parece que dice ayuda, o ayúdame. Uh-huh. Bueno, volvemos a escuchar. Sí. ¿Echamos otra vez? Esta grabación se obtiene en el instante en que Javier Pérez Campos, nuestro compañero, está en el proceso de aislamiento. El mismo lugar donde parte del equipo siente ciertas cosas, el mismo lugar que el director de cine Oscar Parra identifica, porque él tiene familiares que lucharon en Belchite, como el entorno donde se dejaban los cadáveres, el mismo lugar donde Paloma Navarrete luego describe voces infantiles. Por último, vamos a escucharla. Sí, son tres golpes de voz, clarísimos. ¿Voz? Sí, hay una ahí acompañado de una respiración que me imagino que es de la persona que está grabando. Está muy amplificado, con lo cual cualquier ruido de la persona que está ahí. Ahí está. Vamos con la siguiente, Manuel. La siguiente son unos golpes fuertes y que son obtenidos en el cementerio de Belchite, en la zona del cementerio. Oscuridad total en las diferentes jornadas de trabajo de este equipo. Y es muy curioso porque son golpes muy seguidos, muy fuertes, y que tienen cierta conexión con esos golpes históricos que obtuvo en su día Carlos Bogdanich en el 86. Yo no sé si bombazos, golpes contra chapa, pero en calma absoluta, en oscuridad absoluta, se graba lo que vamos a escuchar. Y rítmicos. Rítmicos, ahora me lo cuentas. Sí, totalmente a tiempo. Has dicho rítmicos, como un elemento que es curioso. Sí, va a un ritmo. No son ruidos sueltos que coincidan, ¿no? Son ruidos muy claros y con un ritmo. Y estamos viendo además las ondas, para que ustedes puedan comprobar, hoy en día la informática hace maravillas con todo esto, cómo perfectamente en la gráfica está la presencia de estos sonidos. Volvemos a escuchar, Manuel. Incluso se parecen a esos primeros bombazos del 86. Claro. Están ahí, están clarísimos. Pues seguimos, si te parece, con la siguiente, que parece un avión, un motor que sobrevuela, y este es otro viejo clásico. Escuchamos. Aquí es cuando más se va acercando. Voy a filtrar un poco la parte final para que se oye perfectamente. Voy a filtrar un poquito así. ¿Vale? Pues Bueno, aquí estaríamos, Manuel, ante un viejo clásico de las voces en Belchite, una especie de planeo que además sobrevuela una sensación de altura. ¿Qué clase es una avioneta? Me suena pero avioneta. No puede ser avioneta. Vamos tampoco. Con otra, que yo creo que es una de las grandes sorpresas de esta noche, una de las más claras, decía Manuel Rodríguez, es la que obtiene nuestro compañero Joaquín Abenza, los cánticos. 7 días antes de la experiencia de este equipo, pido toda la atención del mundo, la repetiremos varias veces, hay que afinar el oído, pero Manuel, en tu opinión, son cánticos. Claro, están afinadísimos y además no es una voz, podría ser, si alguna vez oyes algo medio afinado, medio tal, podría ser el viento pasando por tal y más o menos pues te crea unas armonías y bueno, podrías creer que está sonando, pero estos realmente son, no, y ni siquiera una voz, son varias voces perfectamente afinadas que van haciendo una melodía con un ritmo y con un tal, o sea, es música, o sea, es música claramente, ¿no? Escuchamos. Lo voy a filtrar un poco para quitar la parte de fondo, ¿vale? Clarísimo, un grupo de personas, de mujeres en concreto, parece cantando. Sí. Perfectamente afinadas. Una especie de canción religiosa. Sí, y según Quintero Blor, ahí no, cuando estaba grabando no había nadie cantando. Más que ver las imágenes. Así que eso sale de... Sorprendido, no sé, Manuel. Sí, sobre todo este. Gracias, compañero. A ti. Como siempre. Hasta luego. Esta es la historia de las voces que se han obtenido en nuestra investigación en Belchite y también en la de Joaquín Abenza. Sorprendente. Opiniones, por favor. Lo que hemos escuchado, algunas sobre todo, son realmente claras. Clarísimas. Son unas psicofonías muy buenas. ¿Tiene que ver con lo que tú escuchabas sentada en ese sitio? Sí, tiene que ver con los cánticos que yo escuchaba. Pero yo insisto, había cánticos de voces femeninas, como este, y cánticos de voces masculinas. Y no eran en el mismo lugar, ¿sabes? No venían del mismo lugar. Pero yo lo que creo es que en este sitio, en Belchite, no vamos nosotros buscando el misterio nos invade. O sea, ese lugar, en cuanto llegas aquí, hace ¡buh! Y se te viene encima. O sea, que... Javi, es muy clara. Es muy clara de los niños. Es muy clara, además. Yo intuyo que se escuchan como dos voces, que en un momento dado una dice Javi, más un nivel más bajo, acude, yo es lo que entiendo, y al final ayúdame. La misma voz del principio, ayúdame. Además es curioso porque en esa psicofonía se quedó grabada en lo que es el minidisc que llevábamos, que estaba muy cerca de ti, Javi, pero en las dos night shot que estaban grabándote no se grabó absolutamente nada. Es verdad, hay que decir una cosa muy importante. Había dos cámaras enfocando a nuestro compañero, como han visto en la experiencia de aislamiento. No se registró nada y solamente en el minidisc. Sí. Yo veo esa psicofonía que acabamos de comentar, me parece que es una psicofonía al estilo más clásico. Es decir, aparece desde el golpe de entrada hasta esa separación de sílabas que estamos acostumbrados en las psicofonías de toda la vida. Yo creo que ahí se ha producido una psicofonía a la vieja usanza, quizá para darle todavía más valor a todo este fenómeno. Hay que recalcar que era en ese momento en que tú estabas viendo una serie de elementos. No tiene nada que ver con tu voz. Sí, porque además en ese audio se escucha parte de mi respiración, porque yo estoy ya oyendo esos pasos, ¿no? Como delante de mí, y yo estoy bastante mosqueado en ese momento. Pasos que se graban también, sí, que tenemos. Se graban durante toda la grabación. Y bueno, sí que es cierto que a mí es una de las que personalmente más me llama la atención, porque parece que dice mi nombre justo en el momento en el que yo estaba ahí, ¿no? Sí. Y todas las psicofonías o las principales que se graban en Belchite son aviones, disparos, ¿no? Golpes, como si hubiera un eco, ¿no? Lejano que todavía se capta, pero es que esa parece como interactuar de alguna manera, porque llega a decir mi nombre. No solo eso, sino que, y lo van a escuchar, Javi está sentado en esa piedra. Solo, no hay cámaras. Las dos cámaras son las cámaras de Night Show situadas en dos trípodes. Yo estaba pensando eso ahora. Y se escuchan los pasos. O había alguien físicamente con esa voz de niño. ¿A qué estamos asistiendo? Yo lanzo una última pregunta. Es, llegados a este punto, y no es normal, un equipo de televisión con colaboradores, cada uno con su forma de pensar, en diferentes momentos, con la posterior intervención de Paloma, vemos que hay un mosaico de cosas. Bien, y la gran pregunta, y quizá ustedes nos puedan ayudar, nos puedan sugerir cosas desde un punto de vista multidisciplinar, que sería muy interesante. Aquí está muy claro, carta sobre la mesa. Señores científicos, señores investigadores, propóngannos, porque yo la gran duda es, ¿qué hacemos ahora en Belchite? Sabemos que ahí hay algo, algo que no comprendemos de momento, que buscaremos una explicación si la hay o no. Sabemos evidentemente que, por desgracia, y pido respeto para Belchite, porque también nos pasa eso, tenemos esa espada de Damocles, mostramos un sitio o le damos más eco, y seguro que ya le das de gente. Pues igual el pueblo de Belchite puede poner algún término para que, desde luego, la gente... Sabemos que la gente de Cuarto Milenio es la más respetuosa del mundo. Pero es verdad que a veces llega gente que sobre todo porque nosotros acudimos con permisos. Exacto. Pero sabes lo que pasa. El ayuntamiento, que es quien te tiene que dar permiso, el pueblo nuevo de Belchite, su alcalde es quien te tiene que dar importante una serie de permisos para claro. poder estar allí por la noche. Y por favor, que eso es un trozo de historia. Respetemos, porque el tema del vandalismo, lo hemos comentado con Joaquín, y con estos temas es tremendo. Bien, ¿qué se puede hacer? Yo llevar la pregunta. Llevar un médium, ir con un médium. ¿Pero qué diferencia hay entre lo que hace un médium, entre comillas, Paloma, y lo que tú has vivido? A ver, yo creo que un médium lo hace como un médium de incorporación. Y entonces yo creo que llevar un médium de repente puede conectar con alguien en concreto de allí que nos cuente en directo lo que ese alguien que se llama. A mí hubo un herido que me dijo, me llamo Ángel Pérez, por ejemplo. Bueno, pues ese... esa entidad, ese espíritu, lo que sea, hable y cuente cosas que luego sean comprobables. Un circo, más, un yo... circo de energía, diría yo. Es decir, porque me parece interesante el planteamiento de Paloma, pero de alguna manera, sin llegar a hacerlo, sí ha habido ya, de forma independiente, ese tipo de experiencias. Es decir, lo que decíamos, Paloma, antes, el fenómeno está ahí, se nos viene encima. En cuanto tú llegas ahí, se nos viene encima. Entonces, una cadena energética, psíquica, de personas que hayan estado en contacto o que tengan esa capacidad de unir esas fuerzas y al mismo tiempo realizarlo con psicofonía al unísono de que está siendo experiencia, yo creo que sería realmente el colofón al mundo dimensional o tridimensional o cuadridimensional de Belchite. Porque nos encontramos, Carlos, querido amigo, con esa especie como de impotencia, voy a decirlo, ¿no? Vemos que hay indicios de algo que nos sorprende y sin embargo no sabemos cómo atraparlo, cómo envolverlo, cómo presentárselo a la gente. ¿Qué nos quieren decir estas voces de Belchite? ¿Qué han vivido nuestros amigos? Nos quedamos, pues eso, en las fronteras. Lo que sí les propongo es, primero, que planteen cuestiones, qué podemos hacer y que volveremos. Sin duda, no sé cuándo ni cómo, pero este equipo volverá para intentar entrevistar, para intentar saber más, para ahondar en ese misterio. Ha sido un auténtico honor y un placer, por encima de todo, vivir con vosotros, especialmente con vosotros. Así ha sido y así ha tocado por algo esta experiencia importante para nuestra vida. Carlos Bodanis, querido amigo, gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Joaquín Abenza, gracias como siempre, amigo. Gracias, Iker. Javier Pérez Campos, hasta la próxima, compañero. Gracias, volvemos gracias. Pronto. Paloma, una vez más, muchísimas gracias. Qué entrega, de verdad, qué entusiasmo. Y gracias por ayudarnos a ver con otros ojos. Gracias. De nada, Iker. Gracias a vosotros por llamarme, porque a mí lo del misterio me apasiona, ya lo sabes. Y a todos. Y ahora además como con nuevos bríos, ¿no? Esto es importante para todos y seguro, yo lo he comentado en alguna ocasión, nuestra temporada estará teñida por esta emoción. Ojalá sepamos más. Ayúdennos. Hay vías de contacto fundamentales para ponernos en contacto en este programa. Gracias a todos. Continuar la investigación. Esto es lo que hemos obtenido. Carmen, vámonos con imágenes. Sí. Vamos con imágenes también de otro tiempo. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden las imágenes de espectadores. La actualidad viene en forma de vídeo, van a verlo, unas cortinas y una presencia. Una presencia que nos ha mostrado sobre todo espectadores mexicanos. Ellos nos han puesto tras la pista de este extraño vídeo. Es en Neza, una localidad que se llama Neza. Una grabación... Están realizándola, hay unas cortinas en esa casa, como vemos, unas cortinas normales de cualquier vivienda, y cuando el zoom de la cámara se acerca es cuando se va como configurando la forma de un niño, sobre sí, sí. todo el rostro. Se ve perfectamente cómo empiezan a surgir, ahí está, los ojos, lo que es el pelo, una de las orejas, la otra parece tapada por la cortina, hasta que casi casi se identifica. Ahí está el rostro de un niño de unos 7 años. Claro, a mí viendo este vídeo, evidentemente todos vamos a la imagen, pues sí, sí, es un niño, parece un niño, ¿qué es esto? ¿Cómo se forma? Surge la primera curiosidad. ¿Qué hacen grabando las cortinas? Es decir, uno no graba las cortinas porque sí. O hay un fraude, o hay un truco, o ya había pasado algo que hizo que enfocasen ahí, porque no es un vídeo convencional. En teoría, están grabando una vivienda normal y corriente. Lo que pasa es que no tenemos ni la grabación anterior de lo que estaban grabando en ese cuarto, ni la posterior, simplemente el fragmento. Con lo cual, ya alarma, es un poco alarmante. Sí. Ahora, bien hecho está. Sí, Guillermo sí, está nos hecho. Decía que puede ser o un fenómeno paranormal, de verdad, que sería pues algo extraordinario, un simple efecto de reflexión de la luz, o incluso que se haya... Pues lo que tú decías, sí, que el vídeo se haya manipulado de alguna forma y haya salido esa figura fantasmal, que es por lo que nos decantamos. Pues fíjense qué curioso, porque en el momento de las noticias, dentro de unos cuantos minutos, vamos a hablar de una fotografía de un supuesto fantasma o de un fantasma real, ustedes decidan, con pruebas, con datos, también de un niño, más bien de una niña, y que ha causado un revuelo internacional. La noticia viene de Italia, pero la analizaremos luego. La foto que viene ahora, de nuestros espectadores. Río Curueño, en León. En León. Juan Carlos Morcillo nos enviaba esta fotografía, nos contaba además que estaba pescando, cuando tremenda, de repente ve tremenda reflejado, fíjate, además es que se ve perfectamente, sí, no hace falta. Sí, parece la cara de la bruja que se ríe. Sí, y es que no hemos retocado la fotografía Iker, simplemente la hemos resaltado, pero está tal y como nos la ha enviado. Qué expresión además, ¿no? Tendríamos que ver, parece un poco fíjate, teleplastia, ¿no? Sí. Vamos a ampliarla un poquito, pero se ve eso perfectamente. Con muy poco material, en este caso sombras, en este caso naturaleza, pero con qué poco el cerebro interpreta una cara y con tremenda expresividad. Sería el fondo, algunas de las plantas que claro justamente se han quedado como si fueran los ojos, la boca e incluso vemos como la melena, ¿no?, que está llevada por el agua del río. Pura naturaleza, espíritu, una prehistoria, de las aguas de nuestros ríos españoles. Y ahora vamos a marcharnos con otra historia. Yo tengo muchas ganas este año, y además este ambiente yo creo que es excepcional, perfecto, para seguir con nuestros casos límites, ¿se acuerdan? La idea es, de mi propio archivo, los casos que más me han impresionado, los que siendo yo casi un niño me hicieron temblar, y contarlo y verlo. ¿Cuál hemos elegido? No podía ser otro para empezar temporada. La extraña historia de un transportista salmantino, una auténtica noche de pesadilla, que fue también portada de muchos periódicos, véanlo. ¿Qué mejor lugar que este despacho, donde guardo viejas historias, para encontrarnos cara a cara con los casos límite? Como han visto, la prensa nacional habló de la extraordinaria aventura de un camionero de Salamanca que al parecer se había encontrado directamente con lo imposible. Su historia a mí me cautivó. Tuve la oportunidad, y de alguna forma esto también es un homenaje, de entrevistarle 20 años después de los hechos. Y casi lo escucho ahora. El mismo miedo, la misma sensación increíble, esa verdad que late en alguna buena gente que, por accidente, por error, por estar ahí en el momento preciso, se encuentra con algo no deseado. Muchos hablaron de una auténtica noche de pesadilla, y estoy de acuerdo. La del 21 de marzo de 1974. Maxi Iglesias era un joven transportista salmantino, absolutamente normal, sin ninguna fantasía ni amor por los libros de ovnis ni noticias parecidas. Fiel a su trabajo en la empresa de Aquilino Garrido Bernal. Y como siempre, un trayecto entre peñas desnudas, entre caminos estrechos, con la soledad más absoluta, la bellísima y agreste zona de la Sierra de Béjar. Un pueblo concreto hay que visualizar, Valdeijaderos. Hacia allí se dirige nuestro amigo Maxi con su vieja furgoneta Avia, la eterna compañera de tantas y tantas madrugadas y transportes de un lado a otro. Pero había algo que no era normal, no era habitual. Al final de una curva se encontró con dos focos. Estaban, al parecer, quietos, parados, pero alumbraban todo el sector. Maxi, extrañado, pulsó una y otra vez el cambio de cortas y largas, esperando la reacción en aquellas dos luminarias. Aquello seguía exactamente igual, latiendo. No había ni un solo sonido, pero su fulgor era diferente al de los vehículos convencionales. ¿Qué clase de aparato proyectaba eso? No tuvo tiempo ni de pensar, porque imagínenselo, por favor, dentro del habitáculo de un camión, de ese espacio cerrado y oscuro. El camión se cala, se para. ¿Desconexión de la batería o influencia de esos dos grandes focos? Nunca lo sabrá, pero la escena que vivirá jamás la podrá olvidar. De pronto, en mitad de esos dos soles, en medio de la noche, surgen dos figuras. Parecen vestidas con un mono de una sola pieza. Nunca he visto nada parecido. Podríamos hablar de dos insólitos buceadores en mitad de la sierra, señalándole y que durante unos segundos avanzan hacia él. Entonces Maxi sentirá por vez primera galopar el miedo dentro de sí. Por fortuna, para él, en un instante aquellos seres desaparecen, se volatilizan, se disuelven. De nuevo, solo aquellos dos focos. Acto seguido, el motor de arranque vuelve a sonar. Y para Maxi es una canción celestial. Le permite salir de allí huyendo. Las luces, como dejándole pasar, como perdonándole, se elevan y entonces el camionero valiente atraviesa a toda velocidad esa zona que para él ya representaba cierto peligro. Aquella noche Maxi no pudo pegar ojo. Y creo que es normal. Imagínense, cualquiera de nosotros en esa situación. Él sabía que en ese punto concreto del camino alguien le estaba esperando. Pensó en muchas cosas y tuvo extrañas sensaciones en su humilde pensión. Sentado en la cama, casi imaginó la presencia de aquellas figuras. ¿Quiénes eran? Al día siguiente, lo que es el destino y lo que es el trabajo, Maxi y su avia vuelven a coincidir hacia las 11:15 de la noche en el mismo punto del camino. Y como si este delirio, este absurdo, se repitiese de nuevo, los dos focos. En esta ocasión casi no tuvo tiempo de nada. Y de nuevo, como una señal nefasta, el motor que se viene abajo, que no funciona. Y también, como en otra imagen que él no ha preparado, que le sorprende, no dos, sino cuatro figuras idénticas. Cuatro efigies, cuatro sombras, cuatro entidades que casi se le están echando encima. Las ve avanzar poco a poco. En un instante, opta por la salida más rápida, abrir la puerta del conductor y prácticamente echarse como alma que lleva el diablo campo a través. Y hay que imaginar, y yo muchas veces lo he hecho, amigos, la carrera de este joven en la oscuridad de ese bosque, con esos cuatro individuos detrás. Oye pasos grandes, zancadas, e incluso la respiración de alguien muy poderoso, de alguien que no parece humano. Maxi, en ese galope, huyendo del miedo, recorrerá kilómetro, kilómetro y medio. Tenía cierta ventaja, pero ve cómo esta se va acortando. Los gigantes, poco menos que lo siente ya a su espalda. Entonces ve la salvación en una especie de pequeña zanja llena de barro. El último clavo al que aferrarse. Se lanza de cabeza. Tiene que desaparecer. Y Maxi me contó que incluso uno de los seres, entre los arbustos, entre los árboles, pasó muy cerca, escuchó ese vaho, ese hálito y esos pasos casi encima de su cabeza. Pero él no se movió, como una estatua. Quizás se jugaba la vida. Pasó más de una hora, silencio completo. Maxi se reincorpora. Parece que esos seres se han marchado. Y entonces, volviendo casi a gatas a la carretera, empapado, lleno de barro, descubre que están allí, junto a la camioneta. Pero están haciendo algo extraño. Están como rascando tierra de los laterales. E incluso él llega a informar y llega a dibujar ante la comandancia de la Guardia Civil de Béjar cómo manejan unos instrumentos que jamás había visto. Una especie de herradura y una especie de T que clavan en la tierra y con ella extraen. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Después desaparecen. Y cuando desaparecen, de nuevo el terror. De nuevo la sensación de que pueden estar a su espalda, de que pueden echarse encima. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de allí? Maxi corre hacia la furgoneta, desesperado, y casi me lo imagino rezando para que el motor arranque. Y arranca, pero antes se da cuenta de que hay cosas extrañas. Cree que alguien, alguno de esos seres, ha podido entrar dentro de lo que es el furgón. tú no hay nadie. Sale de allí como alma que lleva el diablo. Y de nuevo por segunda noche, las dos luminarias que le dejan pasar. Un acto absurdo, lo sé, un delirio completo. Para la inmensa mayoría una fantasía. Maxi durante muchas noches no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, la Guardia Civil lo obligó a acudir al lugar para levantar acta. Allí estaban los rascones. En viejas revistas de la ufología científica como Stendek se recoge otra foto que dio la vuelta a España. Con su mono de trabajo enfundado en él, Maxi Iglesias señala las marcas todavía frescas de ese insólito trabajo de cuatro seres de origen desconocido. Había diferentes huellas, pero nunca supimos nada más. Un hombre de bata blanca pasó un detector Geiger intentando ver si ahí había radioactividad. Lo que nunca supo Maxi es que el mismo día, en diferentes puntos de España, otros veían las mismas luces y tenían casi los mismos terrores. Como caso límite, un absurdo más. Maxi nos dejó, Maxi murió. Hace no mucho tiempo. Y murió con el mismo miedo, con la misma incomprensión, con la pura conciencia de haber sido protagonista de algo que no es agradable. Testigo de un caso límite. Sin duda Maxi Iglesias fue un hombre valiente, pero ahora van a ver a otro que pagó con su vida el perseguir un misterio, Jordi Magraner. Pues lo que esperamos encontrar es un homínido, son reliquias de poblaciones, digamos, de hombres prehistóricos, que existen aún en esas regiones. Tengo en mis manos los apuntes y dibujos de Jordi Magraner. Lo acaban de escuchar y lo acaban de ver. Su fe impresiona. Murió asesinado en Pakistán en el año 2002. Perseguía un auténtico sueño. Era un científico, pero estaba convencido de algo que parece irreal. Parece digno de los viejos cuentos. Un individuo, un eslabón perdido. La ciencia ha investigado y ha encontrado cosas. El mítico y pequeño Homo floresiensis. En esta línea evolutiva extraña que hemos marcado aquí, aparecería, dentro de la leyenda, el Sasquatch o el Yeti, propio de las latitudes de Norteamérica. Anatomías poderosas. A veces cuentan que un rugido feroz. Y ese rugido, decía Jordi Magraner, científico, repito, lo había llegado a grabar. Estaba convencido, y esto es realmente impresionante, de que había una comunidad de estos seres viviendo en la zona de Chitral, en Pakistán. Aquí tenemos, lo ha traído Juan Villa, algo parecido, similar, quizá en tamaño, viendo los croquis de Jordi Magraner, el Almas, el antiguo Unión Soviética. Y es que este hombre, repito, degollado junto a su ayudante de 12 años en Pakistán, seguía la senda de arqueólogos reputados que afirmaban que en la Tierra incluso llegó a haber gigantes, sí, gigantes en nuestro planeta, el Gigantopithecus, del que siguen la polémica algunos restos, son o no son 3 metros de altura. En fin, ha habido personas que han dedicado su vida a intentar llegar a una certeza. Jordi llegó a aprender incluso el idioma de las tribus de la zona de Chitral. Era un lugar tan remoto que creía que allí estaba esa familia perdida, ese eslabón. Todo acabó en sangre y queremos saber por qué. ¿Qué pasó? Aún sigue habiendo mucha oscuridad en una historia tabú para la zoología y la criptozoología. Vamos a tener la oportunidad de charlar con amigos de Jordi Magraner. Y vamos a saber, y vamos a poder hablar también con especialistas exploradores que han estado en esa zona del misterio. ¿Qué ocurrió? Queremos saberlo. Es un pequeño homenaje. Es la historia de la muerte de un explorador. Hace casi una década, varios diarios españoles se hicieron eco de la muerte de un joven zoólogo español asesinado en extrañas circunstancias muy cerca de la ciudad de Chitral, en Pakistán. Su nombre era Jordi Magraner y tenía un claro objetivo: encontrar lo que para él podía ser uno de los eslabones perdidos de la humanidad, el hombre de las nieves. Es la primera vez que hay un estudio realmente científico sobre este tema. Por la primera vez hemos intentado de tratar la información y no hacer una colecta solo de memoria colectiva o de testimonios como ha habido hasta ahora. Y también porque hemos trabajado durante 2 años, que nos permite a nosotros de conocer la gente allí y de tener un análisis la más fiable posible. Le empezaron a llegar datos del norte de Pakistán, del valle de Bumburet, de la zona del distrito de Chitral, una zona donde había relatos, sobre todo en los años 70, en los que habían aparecido una especie de yeti local llamado allí Barmanú. Estamos ante una persona interesada por la vida, con una base científica profunda, y que la criptozoología para Jordi es un eslabón más del conocimiento del medio que le llevó desde luego a vivir, no sabemos si también a morir. Él empezó estudiando, o sea, formándose zoológicamente, adquirió un conocimiento grande en temas de zoología. Después además lo amplió con temas antropológicos y después siguió y estudió paleontología. Con lo cual tenía el bagaje perfecto para realmente interesarse por el Yeti. Una expedición que desde luego no sería la última y que le llevó junto a su equipo a zonas montañosas perdidas y de gran altitud, donde supuestamente podría localizar al Barmanu. Había escogido también el distrito de Chitral, ¿sí? Exactamente, porque no tenemos casi datos de sobre la fauna de esa región, mismo al nivel etnológico no hay casi uh-huh. nada, era la región la más desconocida de esta parte. Allí encontró a diferentes pastores transhumantes que le dijeron, sí, existe, lo hemos visto y es así. Le dibujaron. Los bocetos que consiguió Jordi eran hechos por esos pastores o bien reproducidos por él, según lo que explicaban los pastores. Siguió la búsqueda y fue encontrando huellas. De estas huellas sacó unos moldes que eran las huellas de un bípedo. Consiguió ganarse la confianza de la gente, les contaron sus historias. Él llegó en sus estancias a oír los ruidos que decían que producía Barmanu, ruidos que él como zoólogo, que era, pues no tenía una explicación, no sabía que podía ser eso, y consiguió una numerosa, digamos, recopilación de testimonios. Él tenía como una especie de cuestionario tipo, muy simplificado, muy sencillo, para que no hubiera o no diera lugar a interpretaciones. Pues le preguntamos aspectos físicos de lo que había visto, de la persona que había visto, le enseñamos incluso dibujos y tal para ver qué reconocían. Y es que Jordi realizaba sus análisis con la mayor rigurosidad posible. Un duro trabajo que muchos dicen llegó a obsesionarle. Si lo encontramos vivo, si lo vemos y está vivo, no lo sacaremos de allí. Eso era subir montaña para arriba y tirar para arriba y nieve por las rodillas. Íbamos siempre con... Llevamos un rifle, llevamos pistolas con dardos para adormecer a un posible homínido que viéramos o cualquier cosa. Pues consiguió, ya digo, 27 testimonios, de los cuales tres de ellos eran precisamente muy recientes. La mayoría de los años 70, pero tres de ellos eran de 1990. Hubo un momento que probablemente estaba empeñado en una historia, como ocurre, por cierto, ha ocurrido con otros pioneros, ¿no? Y las grandes exploraciones en las que se terminan convirtiendo en una obsesión. Que eso necesariamente no tiene por qué ser malo si te distancias. La historia de Magraner termina con su crimen. A primeros de agosto de 2002, el zoólogo es brutalmente degollado en su propia casa. Él ya en abril del año 2001, hay una carta que le escribe a la policía local de Chitral, el distrito donde él vive, en el que empieza a relatarles una serie de amenazas que hay contra su persona, de bulos sobre su labor allí, le acusan de cristianizar la zona. Alguien entró a robar, el propio sirviente en este caso, si es que realmente fue sirviente, o si no alguien de fuera, o juntos colaborando varios, eso nunca, a mí no me quedó muy claro, y lo mataron. No sé si, yo no, sin una investigación, todo apunta a los talibanes, pero desde luego no es al robo, porque no desaparecieron prácticamente nada de valor de la casa de Jordi, pero yo creo que sí que puede haber sido también un tema personal, que vete a saber de dónde sale y por qué causa se producen. Y eso es, en estos sitios es muy difícil, es sumamente complejo. En Chitral, no en el tiempo, en el 2002, sino incluso hoy mismo, puedes morir de cualquier cosa y desde luego tu muerte no se sabrá seguramente o se ocultará durante muchísimo tiempo. ¿Por qué acabaron con su vida? ¿Quiénes fueron sus asesinos? Muchas incógnitas y preguntas por resolver que, desgraciadamente, tanto su familia como sus amigos nunca han llegado a conocer. Una historia triste, pero una historia que también tiene, lo decíamos, ¿no?, sueños, fe, esperanza en lograr un objetivo. Y son ejemplos que contrastan mucho con la realidad actual, ¿no? Científicos, personas que dedican su vida a algo que para otros es absolutamente y oficialmente imposible. Por eso queremos también hacer un poco homenaje, ¿no?, a este tipo de espíritus que todavía están por ahí, por la alta montaña. Y por eso hemos tenido aquí la oportunidad de congregar, sobre todo, a dos amigos que yo creo que nos van a aportar mucha luz. Ellos también tienen algo, ¿no?, o mucho, de ese carácter. Uno de ellos es José Valcárcel, que era compañero de Jordi Magraner. Yo creo que, como nosotros, un poco impresionado, ¿no?, por la fuerza de la imagen, volver a verle, yo le decía, es que ese hombre tenía fe en lo que hacía. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, te lo agradezco especialmente. Lo veíamos a Jordi Magraner, tú le conociste, creía fielmente en el Barmanú, que se dice Barmanú, sí, ¿verdad? Sí, Barmanú, efectivamente. Sí, él era un convencido, él creía en ello y trataba de encontrarlo como fuera. Para él era muy importante, me hablaba de que, bueno, como si fuera el eslabón perdido ese de que tanto se habla. Entonces, si se encontraba, pues era para sus estudios, pues muy importante, lógicamente. Se ha hablado, José, de que llegó a grabar, yo no sé si a grabar o a escuchar, en ciertos puntos de esas montañas, el alarido, y él como zoólogo, claro, no es un cualquiera, no es escucho un alarido, que él creía que provenía de uno o varios de estos seres. Él era zoólogo y conocía a los animales de esa zona porque ya había estado allí varios años. Entonces tenía unos sonidos guturales, que como él me explicaba, grabados y no pertenecían a ninguno de los animales que puede haber en la zona. Tenía también huellas y otro tipo de cosas en barro y en nieve. Entonces, es lo que tenía. No sabía de quién era porque no tenía ninguna prueba, pero sí tenía esas grabaciones, sí. Más datos importantes, José, pero creo que esto es clave para luego abrir el debate. Él hace no una expedición. No creamos que este es un hombre que anhela encontrar algo, se va una vez y lo matan. Años de exploración, aprender el lenguaje, ser aceptado por la comunidad tribal de la zona, elegir un lugar remoto, conseguir financiación. O sea, la labor de Jordi Magraner es algo que no nos podemos imaginar, y da la sensación de que se le ha hecho poca justicia, porque según tengo entendido es la primera expedición de este calibre, esa zona, en busca de un misterio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se le ha hecho poca justicia. Él era muy serio con los estudios. Llevaba ya allí, cuando yo le conocí, llevaba por lo menos 4 años yendo allí todos los veranos. Y pasaba allí 6 meses. Yo fui con él a ciertas expediciones y a hacer entrevistas precisamente a gente que había visto a Barmanú. Era muy querido en la población calás. Él sabía calasa, había aprendido el idioma, sabía cobar también un poquito. Y la verdad es que dejó al margen los animales, dejó de estudiar los animales. Y su única meta era el Barmanú. Y viendo los dibujos de él, viendo los mapas, las gráficas, yo creo que es una historia. Yo creo que José incluso ha escrito algunas cosas. Yo no sé cómo nos ha hecho una novela, una historia, no sé cómo decirlo, de un investigador español que se deja la vida en esta historia y que creía fielmente, desde el punto de vista científico, en la existencia de un eslabón perdido. Imagino que era viendo los dibujos, viéndole a él. Recuerdas muchas cosas. ¿Cuál es la imagen que te viene? Esos dibujos los enseñábamos. Se los enseñábamos a los testigos para que nos dijeran cuál era el que más se parecía. ¿Estos los mostrabais? Sí. ¿Y qué os decía la gente? Algunos parecidos. Este en concreto, que está el hombre ahí. ¿Qué decía? Pues la verdad es que rellenábamos un cuestionario muy sencillo, de preguntas tipo, muy sencillas, para que no hubiera lugar a errores. Entonces yo recuerdo preguntas, bueno, esto hace mucho tiempo, recuerdo preguntas como, pues, ¿cómo tenía las extremidades, largas o cortas? ¿Andaban 2 pies o 4 pies? ¿Cómo le habían visto? Y luego se les presentaban unos dibujos que él tenía, que creo que son estos. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues siempre señalaban más o menos al mismo. Todos coincidían en que tenía una gran papada. Todos coincidían en eso, que tenía una papada, y de ahí quizás los sonidos guturales que se han grabado. Pues yo no sabes, José Valcárcel, cómo te agradezco que estés aquí, que participes en esto, porque creo que es una vivencia excepcional, ¿no? Ha recorrido muchas veces toda esa zona. Vamos a aprender más de la zona. Nuestro compañero Carlos Largo se ha encargado de seguir periodísticamente esta historia y se ha encontrado con el silencio absoluto, y ahora hablaremos de eso, el misterio que hay aquí. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias, compañero, por estar con nosotros, a nos dar los datos. Y permítanme, por vez primera y en este nuevo escenario, presentar, saben, con admiración, a un auténtico maestro en esto de la exploración, en un ejemplo para muchos, director de Al filo de lo imposible, no digo más, ya está todo dicho. Sebastián Álvaro, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Hace 15 días estabas en Pakistán y nadie como tú para radiografiarnos un poco, nos has traído imágenes que te agradezco de verdad, esa zona, porque no es una zona cualquiera. Donde muere Jordi Magranero, ahora entraremos en meollo de la cuestión, no es una zona cualquiera, es una zona que se ha ido convirtiendo cada vez en más peligrosa, ¿no? Sí, es la zona norte de Pakistán, es tierra de nadie, lo es hoy en día, pero lo era hace 2.500 años. De hecho, hay un paso muy cerca de esta zona de Chitral, por donde pasó Alejandro Magno, y fueron estas tribus fueron de las que más costó reducirlas. ¿Es gente belicosa por naturaleza? Es gente dura, belicosa, muy orgullosa de su independencia, de su valle. Es decir, cuando viene alguien de fuera, se unen los diferentes valles, las diferentes tribus, para pegar al que viene de fuera, pero en cuanto no tienen un enemigo exterior, ya se encargan ellos de pelearse entre valles, ¿no? Así que es una zona de muy difícil acceso, poblada por gente muy orgullosa y muy fiera, seguramente los guerreros más duros de todo el continente asiático se encuentran así. Y luego además con una serie de cuestiones que pesan, el auge del islamismo radical, ahora mismo la entrada de guerrilleros de Al-Qaeda que vienen de otras partes, todo eso está gravitando sobre la zona, en un lugar que de repente hay las últimas tribus animistas de Asia, que son los kafires, los kalás. Los kalás, que practican una religión muy antigua, están en medio de una marea islámica que realmente arrasa todo por cuanto está a su alrededor. Así que yo creo que toda esta serie de condicionantes, y luego en un terreno durísimo de alta montaña, los últimos bosques, donde tu vida no vale nada. Tú lo repetís en el reportaje, Sebastián, lo repetís en el reportaje varias veces, la vida vale poco ahí, como argumentando que Jordi, y ahora sabremos más, y podéis intervenir en cualquier momento, Jordi era una víctima fácil, entre comillas, pero tampoco hemos sabido muy bien por qué le degüellan junto a un ayudante de 12 años. Vamos no a ver. Ha habido culpables, entre comillas. Pero este es uno de los tantos asesinatos que hay en Pakistán que no se han resuelto y que no se resolverán, que es lo primero que hay que decir. No estamos en un país occidental donde de vez en cuando queda algún asesinato sin resolver, pero que lo normal es que se resuelvan. En esta zona de Pakistán es justo lo contrario. Pero ahí es suficiente con que alguien te mire mal, o con que alguien crea que no deberías de estar ahí. Y eso me ha ocurrido muchas veces en Pakistán. Una minoría que te hace... Tú llegas a un sitio y alguien te dice, no, eso me ha ocurrido. Las primeras veces no entiendes por qué. Pero, por ejemplo, una de las primeras expediciones, un compañero nuestro, perdido en medio del Himalaya, llevaba un pantalón corto. Y vimos que había un coche que se había roto en una pista y nos bajamos a ayudar. Y alguien se quedó mirando a nuestro compañero, le apuntó a los pantalones y le dijo, no. Y tuvimos que salir por patas de esa historia. Quiere decir que hay, desde luego, un montón de cosas que no conocemos Y que yo creo que se quedarán para siempre en el misterio y en la nebulosa, ¿no? Hay una zona en los mapas que él mismo tiene, me sorprende muchísimo, son documentos increíbles que a mí me los ha trasladado el compañero Carlos Largo. En esta zona que vosotros conocéis perfectamente de Chitral, incluso un perímetro, zona de prospección, donde él buscaba a una familia. Y había, hablando del Barmanú, de este ser que podía ser ficción o no, no lo sabemos, pero que, digámoslo así, devoró, ¿no?, el alma, entre comillas, de Jordi Magraner y condujo su vida hacia su búsqueda con toda la implicación del mundo. Él hablaba de un grupo, no solo de un individuo, de un grupo, y que incluso había recogido registros de la aparición de alguno de estos seres, que ciertos pobladores os contaban que incluso habían secuestrado a niños o algún tipo de historia de este tipo que te quedas ya alucinado y que vosotros recogíais. Cuéntanos, sí, por favor. Yo creo que es el único testimonio de un barmanú hembra que tenía registrado por lo menos hasta el momento. Esto ocurrió en un valle que está cerca de Shishiku. Y bueno, pues había, a las afueras del pueblo había tres chavales jugando, tres chavales pequeños de unos, bueno, uno tendría un año y medio, pequeñito, otro cuatro y otro seis. Entonces, de repente, del bosque, pues bajó algo que les asustó. Los dos mayores se piraron, se marcharon, y el pequeñín se quedó allí. El pequeñín se quedó allí y estaba además de espaldas. Entonces, bajó un barmanú, le dio un golpe, lo tiró al suelo, lo recogió así en brazo y se lo llevó para adentro. Al día siguiente estuvieron más de 1000 personas buscando por la zona. No encontraron, durante varios días no encontraron a nadie. Al cuarto o quinto día apareció el niño muerto, desnudo, y estaba muerto porque se había despeñado. Se había muerto no porque lo hubiera matado el barmanú, para nada, al contrario, lo que se creía es que, bueno, habría perdido a su cría y había adoptado lo más parecido posible. ¿Qué fuerza tiene este mito o lo que sea, o realidad, para que se repita, ¿no?, desde la antigüedad, en diferentes culturas, en diferentes e incluso generaciones de pobladores? Tienen muy claro que eso existe para ellos. ¿Qué puede ser? Bueno, primero tiene que haber un anclaje con la realidad. Tiene que haber un sustrato real, esto no es un cuento. Lógicamente, tiene que haber un anclaje con la realidad. Otra cosa es que a esa realidad, sobre todo el hombre occidental, le suma lo que llevamos encima, que son nuestros mitos, nuestras ensoñaciones. Así que hay un lugar ahí perfecto para el misterio. Y luego de cosas que desconocemos. Muchas veces las cosas que nos chocan, que abren nuestra imaginación, es precisamente eso, el no conocer, el que se queda abierto. Lo que nos cuenta Messner. Es que puede ser un animal identificado, ¿no? Eso es, uno, los últimos osos del Himalaya, de diferentes tipos, pero que al que damos diferentes nombres, que hay un punto de realidad, porque los osos han bajado. El oso, por ejemplo, y el leopardo de las nieves son las dos últimas animales míticos del Himalaya. ¿Por qué? Porque no se les ve. Los leopardos son auténticos fantasmas. El leopardo de las nieves es muy difícil verlo. Yo en toda mi vida le he visto una vez. Se mueven por las noches, solo comen aquello que cazan, y por tanto se siguen moviendo en ese ámbito del misterio. Que les matan animales, y por tanto ellos tienen contacto con la realidad. Ha venido un animal desconocido que ha entrado en el corral y les ha matado 10 ovejas, y luego gente que se pierde, gente que sale a pastorear a 5.000 metros de altitud y se cae a un glaciar, y eso se une con fantasmas que salen de los glaciares, porque hay cadáveres que, como conocemos hoy en día, que se tiran 50 años y salen perfectamente intactos en la cabecera del glaciar. Quiero decir, o sea, que todo hay una geografía, Sebastián, que es propicia o sea, lugares, para eso. A mí un mensaje que me parece muy interesante. Todos creemos que con Google Earth y con satélites sabemos todo, ¿no? Sigue habiendo zonas del planeta donde es posible absolutamente el misterio zoológico de gran envergadura, ¿no? Y ahí está. Ahora, hay una cosa importante, José Valcárcel. Aquellos pobladores que tú has entrevistado, hay que dejarlo claro, no lo veían como el resto de animal, no hablaban de osos, no hablaban de otras criaturas, era otra cosa, y siempre con forma humanoide. Sí, de extremidades alargadas, pelo, estaban cubiertos de pelo, e incluso uno hablaba, que recuerdo que hablaba de un barmanú anciano. Es decir, se encontró un barmanú en su refugio, el pastor iba a su refugio, de estos refugios de alta montaña, que son cuatro palos, piedras. Entró en su refugio y había algo ahí. Entonces él se marchó y se quedó pues a una distancia prudencial, porque se asustó, no sabía quién había ahí. Y salió un barmanú con pelo en el pecho, pelo blanco, cano, ¿vale? Cojeando ostensiblemente, cojeaba bastante. Iba ayudándose de un bastón para andar y le lanzó una piedra. Iba como gruñendo, como un viejo cabreado. Hay una cosa más, un elemento que nos queda. Jordi, desde luego, no hay la mayor duda, creía fielmente en una especie desconocida para el resto de la humanidad que se mantenía ahí por algo. Él hablaba de un homínido, de algún tipo de homínido que podía ser el eslabón perdido ese tan famoso. Carlos, tú has investigado periodísticamente esta historia, sería un poco el eslabón que falta aquí. Has hablado incluso con la familia, has hablado con otros exploradores, zoólogos, biólogos, un amplio surtido, les hemos visto algunos, ¿no? Y lo que has encontrado, y esto a mí me parece curioso, es un silencio que casi roza lo tabú. La verdad es que sí, hemos ido preguntando a distintas personas que conocieron a Jordi y yo creo que bueno, han decidido, yo creo que guardar esta historia en secreto un poco por cómo fue la muerte. No se ha terminado de esclarecer. De que hay un secreto, te da la sensación de que hay un secreto que no se acaba de resolver ahí, ¿no? Sí, yo creo que ellos mismos ni siquiera tienen la respuesta de lo que sucedió a su hermano en este caso y se han ido cerrando un poco en ese sentido. Ante la falta de respuestas, pues han decidido pues guardar sus propias historias, incluso su propio material, porque también hay ahí otro misterio. No se sabe qué pasó con parte del material que había en esa casa en la que murió Jordi. ¿Hubo robo en esa casa, Carlos? Se habló un poco de todo, incluso los periódicos, la prensa, los días posteriores, hablaban de robo, de conflicto religioso que ya avanzaba Sebas, e incluso me ha llamado la atención de que, por ejemplo, La Vanguardia incluso hablaba de intereses especiales, incluso conspiración. La versión oficial y que se maneja tanto la embajada como la policía local es que fue un robo, que Jordi pues tenía allí todo su material y de hecho lo único que desapareció fue un ordenador y un teléfono. Se comentaba incluso que Jordi podía haber conseguido información muy cercana a este hombre de las nieves y que quizá por esa razón decidieron quitarle del medio, quitarle la vida. Si esto ocurre, aunque sea una desgracia, pero ocurre, en Estados Unidos tendríamos varias películas sobre la historia del zoólogo que perseguía al homínido imposible. Estoy seguro, aquí no pasa esto. Intentemos hacer algo para reivindicar esta gente con este espíritu tan feraz, tan auténtico, tan a contracorriente. Gracias, Sebastián, Álvaro, como siempre. Hablaremos de muchos más espectros e historias que seguro están por ahí en el mundo, reales no, pero que acompañan tus expediciones muchas veces cuando uno hace casi de sociólogo, de antropólogo. Gracias, porque es un lujo tenerte aquí siempre. Gracias. Muchas gracias. Sí. Sebas. José, muchísimas gracias. Ha sido auténticamente emocionante, emotivo, auténtico recorrer contigo la historia de este hombre y que su recuerdo en imagen, en incluso figuras, no se pierda. Gracias, hasta la próxima, amigo. Gracias. Un placer. Carlos, gracias por la investigación. Seguiremos indagando porque aquí es verdad que nos hemos quedado. Último dato, nadie pagó por el crimen ni la muerte, ni de Jordi ni de su estudiante. Hubo 6 detenidos y, bueno, pues ahí se quedó. No se supo quién era el culpable ni la forma en la que, bueno, pues el motivo por el que murió. Triste e injusto, desde luego. La historia de un hombre valiente, un hombre que creía en su sueño. Vamos ahora con otras noticias. Rompemos rápidamente con la actualidad. Noticias de Cuarto Milenio. ¿Y con qué empezamos esta semana? Bueno, pues con algo muy importante. Tanto se ha discutido de si llegamos a la Luna, si no, gente a favor, gente en contra. Ahora unas fotografías pueden revelar algo más de este eterno secreto. Imágenes además espectaculares que ha tomado la sonda LRO de la NASA. Ha localizado y fotografiado los restos que las misiones Apolo 12, 14 y 17 dejaron en la superficie lunar. Se trata de 6 imágenes que muestran los módulos de aterrizaje, los surcos de los vehículos empleados para desplazarse por la superficie lunar, varios instrumentos científicos e incluso una bandera. La ausencia de atmósfera que impide la existencia de viento ha frenado la erosión y por ello las fotografías que se han podido captar son extraordinarias. También se ha localizado una estación científica instalada para analizar el ambiente lunar, con la que se consiguieron por primera vez datos de la estructura interna del satélite y la composición de la atmósfera. ¿Será esta la eterna prueba que muchos buscan? Ahí están los documentos, los datos de que estuvimos realmente en esos puntos de nuestro satélite. Seguro que otros siguen pensando todo lo contrario y la polémica seguirá. No hay polémica en esto porque es rotundo, es un prodigio de la naturaleza. Un prodigio que ha sido difícil de capturar porque han tardado más de 3 semanas en dar con él. Es un ejemplar de cocodrilo, un macho que pesa 1.075 kilos y mide casi 6 metros y medio, lo que le convierte en el de mayor tamaño apresado con vida en los últimos años, y ha sido esta vez en Filipinas. Los vecinos que lo habían visto aseguraban que había un monstruo en el arroyo de Bunan y delante de ellos se había comido a un búfalo de agua. Varios expertos de una granja de cocodrilos se acercaron hasta el lugar y tras colocar varias trampas, fuertes cables de acero y la ayuda de 100 personas, lograron sacarlo y meterlo en una jaula. Ahora será trasladado a un parque de ecoturismo donde convivirá con otros reptiles. ¿Cómo impresionan estos grandes reptiles? Recuerdo perfectamente, los compañeros de realización estarán raudos seguro a recordarles a ustedes esa escena. En homenaje al gran Gustav, devorador de hombres, decían que se habían merendado unos 300 habitantes de una comarca, trajimos a la antigua nave del misterio un ejemplar tremendo. ¿Cómo, qué ruido se hacía? ¿Cómo nos impresionó? Auténticos fósiles vivientes. Y de fósiles hablamos ahora. Hablamos de fósiles descubiertos en Sudáfrica que plantean un nuevo reto para la ciencia, sobre todo por cómo se ha producido la evolución. Se trata del Australopithecus sediva, que fue encontrado hace varios años y ha revolucionado a los paleontólogos, pues mezcla rasgos que se pueden encontrar en los monos con otros que se creían exclusivos del Homo erectus y de sus descendientes. Los expertos creen que el Australopithecus sediva podría haber evolucionado hasta convertirse en Homo erectus, pero muchos otros investigadores se muestran escépticos. El hijo del paleontólogo Matthew Berger, de 9 años de edad, fue quien halló esos fósiles mientras estaban explorando en Malapa, un sistema de cuevas que se derrumbó, donde también se han hallado una gran cantidad de restos humanos antiguos. El fósil resultó ser un hueso del cuello. Después el equipo encontró más de 200 piezas más de al menos 5 personas, incluyendo bebés, niños mayores y adultos. Los investigadores concluyeron que los fósiles representaban una nueva especie de homínido al que pusieron el nombre de sediva, que en el dialecto soto significa fuente. Bueno, pues una vez más, esa máxima con mucha magia. Los niños llegan antes a muchos hallazgos arqueológicos, paleontológicos, antropológicos, es decir, descubren cosas, tienen una intensidad tremenda, una conexión quizá con lo sagrado, y a veces la tecnología se queda hasta atrás. Ha pasado en muchas grandes historias de la historia. Y ahora vamos a mirar al cielo. Objetos volantes no identificados. Es el momento de nuestro mapa del misterio. Aquí lo tenemos. Actividad, además, en cierta parte del mundo, ¿verdad, Carmen? Sí, en la primera de las filmaciones de los avistamientos que ha habido esta semana, nos tenemos que centrar en la zona de Argentina. Bueno, pues cojo Capital Federal, más concretamente. Argentina. Allí ha sido filmado el 11 de septiembre, además a pleno día, 17 horas, las 5 de la tarde, un objeto volante no identificado que atravesaba a gran velocidad el cielo porteño. Parecía que tenía una forma discoidal. Y además lo interesante de esta semana, irán viendo cómo van cambiando, ¿no?, las órbitas. Hay quien piensa, por eso el mapa del misterio, que los ovnis, sea lo que sean, se comportan con cierta coherencia y que las oleadas o flaps, así dicen los expertos, se concentran en ciertos sitios. Encima ha habido oleada de vídeos, de grabaciones, y lo vamos a ver, ¿no? Exactamente. En algunos sitios porque directamente estaba la prensa por algunas tragedias que se han producido, como ha sido en Chile. Además ha sido captada por varias cámaras porque había una concentración de periodistas. Estaban cubriendo una tragedia. En la isla de Juan Fernández se había estrellado un avión con pasajeros y justamente se estaba produciendo ya el rescate de los 4 primeros cuerpos. Cuando ese avión de rescate de repente se cruza con un objeto volante no identificado, ¿qué pasa, Iker, si lo vemos muy cerquita del avión a gran velocidad? Por eso la gente está diciendo que ha pasado allí, que ese objeto volante que era, están intentando identificar de qué se podía tratar, porque no era ni helicóptero, ni avioneta, ni nada por el estilo. Decenas de testigos. Por eso lo marcamos en azul, que va a ser el código para los casos masivos. No es una sola persona grabando algo, es vídeo encima con un montón de testimonios dando fe de que eso ocurre. Seguimos. Huimilpan, además, que es en México, además de luces, se han visto también unas extrañas huellas. Huellas que ha dejado, al parecer, un objeto volante de gran tamaño que muchos testigos aseguran haber visto. Pero fíjate, no solo en el maíz, en este caso, donde se ve todo el maíz bastante caído hacia el suelo, incluso en algunas partes quemado, sino también marcas en el agua. Algo que no pasa desde hace muchos años. Algunos vecinos identifican estas marcas con algo natural, con fenómenos naturales, con fenómenos como tornados pequeños que se han producido en esos cultivos. Pero hay gente que asegura que todas las noches, la mayoría de ellas, se ven luces. Y vamos con otro caso azul, vamos a llamarlo así. Caso masivo, y se puede decir incluso que todo un estadio fue testigo. Pues sí, todo un estadio fue testigo y además fueron muchas las cámaras de nuevo que captaron una especie de tubo volador que justamente pasa cuando se desencadena una tormenta eléctrica fuertísima. Por eso la gente estaba mirando los rayos que caían, la lluvia que empezaba a surgir, y ven como una especie de tubo plateado pasa por encima de ese estadio. De nuevo, muchísimas filmaciones, claro. Miles de personas que son testigos del fenómeno OVNI. Sea lo que sea el fenómeno OVNI, pero decenas, cientos de teléfonos al aire grabando desde diferentes perspectivas una anomalía. Fíjense, solo un sector del mapa, esta semana, oleada OVNI en todo el continente americano. Pero vamos a marcharnos a otro sitio. Y cojo el color verde de lo fantasmagórico. Nos marchamos, concretamente, a Nápoles. ¿Por qué? Bueno, vean la prensa y se van a dar cuenta. Una fotografía imposible. Pues bien, como han comprobado, toda la prensa internacional, y en especial la española, los principales rotativos, hablan de un fantasma en el Museo Arqueológico de Nápoles. Que es cierto, es un lugar ideal para que pase una historia de este tipo. Revuelo tremendo y una fotografía aparecida en todos los medios de comunicación. ¿Y qué se esconde detrás de esa niña misteriosa que asusta a algunos visitantes? Nuestro compañero Nacho Ares ha hecho algo importante: indagar, investigar, preguntar, acudir a las fuentes. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Un museo arqueológico, que es lo tuyo también. No es la primera historia de museos arqueológicos con fenómenos extraños, pero aquí además tenemos una fotografía. ¿Te pones a investigar? Sí, vi los rotativos, la prensa, como tú bien indicas, en donde aparecía esa foto tan insólita, y era muy evidente la figura de una niña espectral, ¿no? Con una ropa que podríamos retrotraernos al siglo XIX. Bueno, encajaba perfectamente un poco en la dinámica histórica del Museo Arqueológico de Nápoles. ¿Qué es lo que hice? Me puse en contacto con el periodista que lanzó la noticia, Paolo Barbuto. Él me proporcionó la fotografía original, que a su vez él la había enviado el arquitecto que estaba realizando las obras. O sea que todo esto empieza por unas obras, que ya es un elemento como muy clásico de misterio, y el arquitecto de las obras, encargado de una remodelación del Museo de Nápoles, ni más ni menos, uno de los más importantes de Italia, ni el arqueológico, dice que ha sacado la foto. Salas de Pompeya y Ercolano, precisamente, sí, donde se estaban realizando las obras, con lo cual le añade más misterio a la historia. Ah, eso no lo sabía yo. O sea, son precisamente las salas del mundo este tenebroso de Pompeya y Ercolano. ¿Y es el propio arquitecto el que hace esa fotografía, Nacho? ¿Realmente has llegado a comprobarlo? Sí, Chavoreste Albarano, el arquitecto que está realizando las obras, visita el lugar en primavera. Esta noticia aparece a finales del mes de agosto, pero toda la historia comienza en la primavera, cuando algunos obreros ya están hablando de la desaparición de objetos, de movimiento de algunas de las herramientas. Él va allí, un poco incrédulo, y realiza algunas fotografías. Y semanas después, ya prácticamente dentro del verano, al descargarlas en su ordenador, descubre que en una de ellas, que es la que ha sido publicado en todos los medios de comunicación, aparece esta niña. Automáticamente él llama a los albañiles y se enfada un poco con ellos, se encara con ellos porque les recrimina ante el hecho de que, siendo una obra donde corre peligro de derrumbe de algunas de las partes, los albañiles, los obreros, traían a sus hijas, ¿no? Estos sorprendidos dicen: no, nosotros no hemos traído a ninguna de nuestras hijas. Y el arquitecto se hace la pregunta: ¿qué demonios hace esta niña aquí en medio de la fotografía? Aparentemente allí no había nadie. Y hay testimonios, se va contando, Carmen, siguiendo la noticia, el eco, que había personas que empiezan a decir que hay extraños sucesos, que están viendo a esa niña. Sí, sobre todo los trabajadores. Los trabajadores aseguran que ahí por las noches dejan colocados todos los enseres de la obra y por la mañana están completamente descolocados, que han desaparecido algunas herramientas, incluso que llegan a ver alguna sombra, pero en ningún momento la identifican con una niña. Solo es cuando llega el arquitecto, que en un principio él declara que va diciendo: venga, hombre, ponernos a trabajar, aquí no pasa absolutamente nada, continuemos con las obras, y decide hacer la fotografía. Y en esa fotografía es cuando se lleva el impacto, el susto de que aparece una pequeña pululando en una de las puertas. Impacto inmediato en todos los medios. En Italia Desde luego, él aparece publicado en el periódico Il Mattino, que es un periódico local de Nápoles, que tiene tirada nacional, tiene una edición lógicamente local, y esta noticia trasciende, no sabemos si por su importancia, en el sentido de que, bueno, en verano siempre se habla de las serpientes de verano, que no hay muchas noticias, desde luego cruza fronteras y aparece en otros rotativos, no solamente de Europa, de Estados Unidos, etcétera, sino también aquí en España, ¿no? Como la historia, una de fantasmas en el Museo Arqueológico de Nápoles, ¿no? Que titulaba El País, por ejemplo. No se da ninguna explicación, en la prensa nadie explica el fenómeno, es una foto extraordinaria de una niña fantasma, según la prensa, y no se dice más. En absoluto. O sea, el propio Paolo Barbuto, cuando yo me pongo en contacto con él, antes, como decía antes, me envía la fotografía original, que a su vez la había enviado el arquitecto, yo le preguntaba, digo, ¿esto hay alguna posibilidad de que sea un fraude, etcétera? Él me por decía, la claridad, ¿no? Efectivamente, por la claridad, la evidencia de la presencia de la imagen, esa presencia fantasmagórica, y él me decía que no, que el arquitecto se la había enviado tal y como él me la enviaba a mí a su vez, y que el arquitecto, insisto, juraba y perjuraba que efectivamente no había falseado ni había tocado absolutamente nada, ¿no? Y Nacho consigue eso, fotografías a gran tamaño del fenómeno, un fenómeno que de ser real es tremendo, ¿no? Una niña que se asoma como de otro tiempo. Perfecto. Hasta aquí lo oficial, lo que ha publicado todo el mundo, y con gran revuelo para el propio Museo de Nápoles. Hablamos con el museo, investigamos. Hay como claroscuros, ¿no? Las personas del museo no quieren que se hable de esto, en fin. No, la directora dice que no pasa absolutamente nada, que son tonterías y que el museo tiene que ser visitado por lo que hay dentro a nivel cultural, no por los fantasmas que insiste en que no hay. Y aquí llegamos a la prueba clave. Lógicamente, Nacho pone a disposición de nuestro compañero, el analista gráfico de Cuarto Milenio, Guillermo León, esta imagen. Y empiezan las monumentales sorpresas, Nacho. Pues sí, porque Guillermo León se percata enseguida de que la fotografía que había enviado el arquitecto está manipulada. Está manipulada y desde luego, bueno, pues Carmen lo puedo contar, hay un programa informático vinculado a un terminal telefónico muy concreto, el iPhone, a través del cual puedes manipular estas imágenes, y concretamente tiene un modelo de fantasma con un programa especial que encaja al 100% con la imagen de la niña. Paolo, el periodista, me negaba a la mayor, decía que bueno, que él... Le comentaste que tú estabas llegando a esta conclusión, que este es un momento un poco también... Está un poco tenso, dejado... un poco violento, ¿no? Y él no, él insistía en la veracidad del caso, que el arquitecto le había dicho que la fotografía era auténtica, y ahí quedó un poco la historia, ¿no? Vamos a pasar a la acción. Carmen. Se tendría que haber fijado sobre todo en esa información EXIF que siempre vemos, que es la que nos muestra cuándo, dónde, en qué momento, con qué cualidades ha sido realizada la fotografía. Esa información está borrada por completo. Y además se ve que hay un programa de retoque fotográfico. Vamos a ver si puedes mostrar con una tableta a la cámara. Sí, ¿de qué nosotros estamos hablando? Vamos a capturar primero una fotografía. Vamos a hacer, por ejemplo, una fotografía de nuestro plato de Cuarto Milenio. Si quieres, sí que incluso puedes salir tú, porque el fantasma va a salir a tu lado. Ahí estás. Uh-huh. Y entonces ahora, usando lo que pone Use, te van a salir diversos tipos de fantasmas. Hay uno con capucha, una mujer como antigua con la cara desfigurada, y también una que da mucho miedo, que es esa niña. Si nosotros vamos retocando lo que sería la intensidad de ese fantasma, lo integramos perfectamente con el fondo del plató, con el fondo de la fotografía, lo que queramos. Y el resultado es que a tu lado, justo, aparece esta niña fantasmal. La misma que aparece en el Museo de Nápoles, Iker. Es la misma. Es la misma, es exactamente igual. En comparativa. ¿Qué extraemos, ¿no?, de todo esto? Noticia internacional. Noticia en la prensa española. Ahí queda un arquitecto implicado en todo esto. Y además que no dan su brazo a torcer. Nosotros demostramos objetivamente, y lo tenemos, que es la misma niña, el mismo traje. Véanlo, hagan su propia comparativa. Nacho, la muestra clarísima. Si bien teníamos todo el tema de Belchite como la auténtica y genuina emoción del misterio, aquí todo lo contrario. ¿Qué objetivo puede haber en todo esto? Una campaña ¿Nadie se ha dado cuenta de esto, Nacho? una campaña de publicidad. Incluso la propia directora Valeria Sampaolo, algunos medios italianos han dicho que estaba involucrada en la esta, propia directora. La propia directora, bueno, pues que con cierto relación con el arquitecto, pues para recaudar fondos, para llamar la atención sobre la falta precisamente de dinero en las obras de restauración que se están llevando a cabo en el Museo de Nápoles. Ya fue bastante sintomático el hecho de que cuando nosotros escribimos a Paolo para decirle que queríamos grabarle a él su impresión y también al arquitecto, y a partir de ahí cortaron el contacto, ¿no? Lo que ya de alguna forma te hace ver que efectivamente aquí hay gato encerrado, como se dice vulgarmente, y toda la verdad que había salido a finales del mes de agosto de este año, pues no parece que era tan cierta como habíamos supuesto. Extraño que nadie en Italia ni aquí en España se haya dado cuenta de que con un programa gratuito, porque encima es que no tienes ni que pagar por bajarte ese programa, puedas incluir un fantasma, una fotografía, y que a nivel, en nuestro caso en España, nacional, dos de las grandes cabeceras de nuestro país, pues hayan tragado con esta foto fantasma. Pero es muy curioso porque esto también trae una lección, ¿no? Una lección importante, que es que sencillo es montar un enorme follón con un fantasma de fondo, y en este caso era algo casi casi burdo, en el sentido de que ni siquiera habían creado una imagen ilusoria propia, sino que es que el fantasma estaba prefabricado. Es muy fácil. Y esto quizá nos indique algo en torno a la rapidez de la información, en cómo las noticias en cuanto salen van por todo el mundo, solo vale lo más espectacular y casi nadie comprueba nada. Y nosotros, por lo menos, lo que hemos hecho es trabajar. ¿Por qué? Les voy a contar una cosa. Porque Nacho había trazado todos los contactos, estaba dispuesto a irse a Nápoles a contarle la historia desde el propio museo, y de repente empezamos a indagar con Guillermo que aquí había gato encerrado. Nuestra obligación, por el bien del auténtico misterio, pues contarles la verdad que está ahí, en esa niña fantasmal. Algunos comentarios en Il Mattino, al poco tiempo de aparecer la noticia, ya avanzaban un poco la posibilidad de que fuera un fraude y que la fotografía estuviera retocada. Pero también es muy curioso el hecho de que, por ejemplo, siempre se dice que Nápoles es una de las ciudades de Italia con más supersticiones y también con más credibilidad a este tipo de historias, ¿no? La propia encuesta que proponía el periódico revelaba datos bastante curiosos y sorprendentes. Más del 50% de la gente que votaba opinaba que la fotografía era cierta, y apenas un 40% decía que era un fraude, era mentira. Entonces es un detalle bastante, bastante sintomático un poco del tipo de personas que pueden realizar estos juegos. Una noticia con enjundia, ¿eh?, que nos muestra la realidad de los medios de comunicación, las posibilidades que hay para generar falsas ópticas y el impacto que tienen los medios. Una noticia sensacional. Ahora bien, truco, conchavados todos o no, les enviamos a un auténtico hueso, a Nacho Ares, que sabe de espadachinaje dialéctico y ha desmontado junto a don Guillermo León, cosa que yo creo que es un gran trabajo, Nacho. Hasta la próxima. Gracias, Iker. Vamos ahora con más cosas insólitas. Esto, la historia del fantasma de Nápoles, podría entrar perfectamente en nuestro cajón desastre de los más increíbles misterios. Imagínense que compran una mansión, una vivienda de 6 millones de euros, y que entran a vivir y empiezan a ocurrir todo tipo de fenómenos. No los pueden explicar, lo ven sus hijos, su marido, se despiertan en medio de la noche con ruidos. Bueno, pues esto le ha pasado a Claudia Schiffer, hasta tal punto que han tenido que llamar a un equipo de exorcistas para que bendijeran la casa. Dijeron que había dos cuadros que estaban encantados en esa mansión, y una especie de señora que se paseaba llamada Penélope. Después de esos rezos, parece que todo se ha calmado, aunque estas mansiones antiguas guardan muchos secretos. Y para secretos, los que guarda este cementerio mexicano de Tizimín. Todas las noches se produce algún tipo de profanación, los vecinos dicen ver sombras, incluso ha habido profanaciones de cadáveres. Se han encontrado algunos huesos sueltos por el camposanto. La gente no sabe qué pensar, pero ya se han visto rituales. Y a un extraño ser, una especie de chamán, que se va hasta el fondo del camposanto, empieza a escarbar debajo de las tumbas, a sacar huesos y a rezar unas oraciones que nadie entiende. ¿Con qué sentido? Pues es lo que está investigando la policía. El caso es que noche sí y noche también, alguien está practicando magia negra dentro del camposanto. Y en este caso, WikiLeaks nos vuelve a dar información secreta. Un funcionario americano se entrevista con un funcionario de Tayikistán. Esa charla queda recogida y en ella se dice que los extraterrestres ya están aquí, que nos han visitado, incluso que tienen pruebas ambos gobiernos. ¿Qué nos están ocultando? Tal vez Wikileaks nos dé más información en próximas fechas. Y no sé si de extraterrestres, pero sí que de ovnis, de objetos volantes no identificados y pilotos que los han perseguido. Vamos a hablar en nuestra videoteca. Y comenzamos a resucitar viejos misterios en esta zona de videoteca que a mí me encanta personalmente. Es como una especie de viaje de un minuto en el tiempo. En esta ocasión, con pilotos como testigos de excepción. Verán, un libro que a mí me impresionó muchísimo fue esta obra, en mi opinión, humilde, excepcional, llamada Encuentros en Montaña Roja. El autor, de sobra conocido, el periodista navarro J.J. Benítez. Todo empezó cuando un piloto, Rafael Gárate, 20.000 horas de vuelo, piloto antes de combate y después de línea comercial, le aseguró que en esa zona que conocemos bien, ¿verdad, Carmen? Y que es bien misteriosa, bien extraña, un volcán apagado en el sudoeste de Lanzarote, venían produciéndose observaciones de extrañas luces. Pero es que además Rafael Gárate tuvo la suerte, y esto no es habitual, de ser testigo de otro gran caso. Vuelo Lanzarote-Las Palmas, 1977. Nada más despegar de la pista de Arrecife, al hacer el giro que hay que hacer en esa isla, se encuentran con un increíble fenómeno luminoso. Algo que para Rafael Gárate era una nave de procedencia desconocida. Iluminó el avión por completo, pero mejor que lo cuente él, ¿verdad? Año 78, Televisión Española, comandante Rafael Gárate. Se van a sorprender porque es de una claridad meridiana. Y además pocas veces se puede saber lo que una tripulación completa, viendo un ovni, piensa y dice. Y en ese momento, desde debajo, aumentando de volumen, o sea, engrosándose, y aumentando intensidad, que es lo que hace dar la impresión de que una luz se te aproxima y se te hace grande, claro, pues se hizo rápidamente grande y además como una luna llena, intensa, más intensa. Y yo estaba llevando el avión y con mis instrumentos, porque claro, era de noche, y entonces uno de los dos otros miembros de la tripulación se ve la voz que dijo: comandante, comandante, ¿qué hacemos? Y yo, ¿qué le iba a decir? ¿Qué hacemos? Pues dije, no mirar, si os asusta, no mirar. Se aproximó como acercándose concretamente a nosotros, como diciendo, estoy aquí y me quiero acercar porque me da la gana. Viendo estas imágenes con todo el poder de evocación que tienen en blanco y negro, hay que imaginar el calibre del impacto que suponían estas declaraciones. Pilotos de combate, pilotos comerciales, delante de la cámara diciendo, señores, yo he visto algo y además algo que no es casual, no es un error, no parece otra aeronave convencional. Para Rafael Gárate incluso estábamos hablando de seres de otros mundos. Convicción. Luego fue ya muy difícil escuchar a pilotos. Se ha ido convirtiendo en una rara avis, es el piloto valiente que de repente dice, yo he estado delante de algo así. Un ejemplo, y tuvimos la fortuna de tenerlo en Cuarto Milenio, yo creo que es una de las entrevistas de las que personalmente más orgulloso me siento, es un piloto de combate acostumbrado a enfrentarse a lo desconocido, un piloto de un avión militar, que tuvo un ovni delante durante mucho tiempo. Es Fernando Cámara. Exactamente, y que es Fernando Cámara, y además el caso es muy conocido. El ovni de Manises, en noviembre de 1979, un avión de pasajeros ve que hay una especie de luz que los está acosando en cierta forma. Dan la voz de alarma y desde la base de los Llanos sale este piloto con su Mirage F1 para interceptar ese objeto, fuera lo que fuera. Cuando se acerca se da cuenta de que no es algo que esté acostumbrado a ver en los cielos, es otra cosa. Él lo describe como una luz gigantesca, pero dentro tiene una forma como alargada. Además no tiene matrícula. Él lleva una especie de foco en su avión con el que identificar las diversas aeronaves, es como lo llaman en el argot de los pilotos, y se da cuenta de que no tiene esa identificación y parece siempre guardar una distancia con este piloto, aunque en ocasiones parece que juegan. Incluso hay interferencias dentro de la cabina del Mirage F1. Interferencias que no tienen nada que ver con los radares que lleva el equipo. Además, en esos radares no aparece esa luz, ni tampoco en infrarrojos. Es algo que él está viendo, está observando, pero los instrumentos no detectan. En noviembre del 2005, en la prehistoria de Cuarto Milenio, tuvimos esa increíble oportunidad: entrevistar a un piloto de las Fuerzas Aéreas Españolas. No tenía la menor duda, él persiguió un imposible, un ovni. Yo pasé por Valencia, por encima de Valencia, no vi nada. En el radar no aparecía ningún eco. No había ecos de otros aviones porque se habían encargado de separar el tráfico civil que pudiese haber en la zona. En un momento me pareció ver una luz hacia el sur, hacia el mar, una luz que decía, pues, es roja, pero decía, pues, ahora es blanca. Pero no era una luz intermitente. Yo creo que cuando debía de estar aproximadamente a unas, eso, a 6 o 7 millas de la vertical de Valencia, entonces me empezó a producírseme en el avión unas interferencias. El detector de amenaza radar que llevan los aviones, que es un sistema que te avisa si un radar, bien de otro avión, bien de un misil, viendo eso, te está enfocando. Hay un mito establecido a conciencia por los más dogmáticos, que quiere hacer creer al resto de la humanidad que los ovnis, por ejemplo, solo lo ven incultos, personas de muy bajo conocimiento, personas que no saben lo que es el cielo. ¿Y cómo se esfuerzan muchos en que todos creamos eso? ¿Qué respuesta hay? Ahí lo tienen. Las palabras de militares de alto rango dentro de un caza de combate como Fernando Cámara. Y él es solo la punta de un inmenso iceberg. Algunos han tenido el valor de contarlo. Y vamos a ir repasándolo aquí, en la videoteca, en diferentes momentos. Creo que es francamente emocionante. La muestra de que el fenómeno existe. ¿Qué es? Eso ya es otra historia. Como otra historia viene ahora, en las fotografías. Fotografías, además, apasionantes de ustedes, los telespectadores de Cuarto Milenio. Y como siempre, terminamos con sus fotografías. En este caso, Jesús Corchero Navarro nos enviaba una fotografía, una imagen captada en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Como vemos, es un recinto sagrado. Vemos que está el altar, un crucifijo, y él nos decía que nos teníamos que fijar justo debajo de este. Vamos a señalarlo para que se vea más claramente. Al parecer, él estaba viendo la imagen, no es como otras veces que las cámaras lo captan y la persona no lo ve. En este caso decía que se había dibujado como una cara en el mármol, pero no sabía muy bien lo que era, y por ello decidió tomar estas imágenes. Y se llevó una sorpresa, porque, fíjense, ahí la he agrandado. Vamos a moverla para que se vean los diversos tonos que le hemos dado. Una mujer que parece que lleva en sus brazos a un niño pequeño. Ahí está. Ahí tenemos, en otras tonalidades, se ve perfectamente que hay algo. ¿Es pura casualidad o realmente hay algo extraordinario? Pues les pedimos su ayuda. Ahora daremos las vías de contacto. Y ahora nos vamos hasta La Rioja. Desde allí, María Ángeles nos enviaba una fotografía y nos contaba que ella tenía una inmobiliaria, que bueno, que iba haciendo fotografías a diversos inmuebles, y en una de ellas, fíjense lo que salió. En un principio parece que ahí no hay absolutamente nada, como unas manchas de humo, aunque nadie estuviera fumando. Pero si aplicamos más oscuridad en lo que es esta silueta, nos damos cuenta de que parece un verdadero fantasma, una verdadera aparición de las muchas que hemos tenido en el plató de Cuarto Milenio esta noche. Bueno, esto es una simple casualidad, ahí lo tenemos, pero sí que ha recreado un fenómeno que es muy normal que nos manden nuestros espectadores. Si tienen fotografías así, si tienen fotografías antiguas, se han rebuscado en el baúl de sus abuelos, de sus parientes, de sus abuelas, por favor, envíenosla y las analizaremos. Dos vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y casi sin darnos cuenta, ya han transcurrido las más de 2 horas de misterio y de cosas distintas que contamos aquí en Cuarto Milenio. Y como será habitual, despediremos desde este entrañable despacho, en este ambiente que tanto nos gusta, donde todo cobra otra dimensión. Verán, como hoy el programa ha sido denso en cuanto a historias espeluznantes, ¿por qué no acabar con una buena historia, me refiero? Y es que hay elementos, hay crónicas que a uno le devuelven la esperanza. Se habla mucho de que los jóvenes no tienen vocaciones, siempre es un error absoluto generalizar, desde luego, en cualquier ámbito de la vida, pero se habla de que no hay auténtica ilusión por las cosas, y uno se encuentra con ejemplos que de verdad son como una bofetada para quien mantenga eso. Uno de los más bonitos que yo he podido conocer es el de un muchacho de 14 años, por favor, pónganse en situación, 14 años, un niño, que se llama Enrique Lauroba y que vive en Tafalla, en pleno corazón de Navarra. Evidentemente Tafalla, que es un gran lugar, no es una potencia astronómica, ni hay grandísimos medios para observar las estrellas, pero este niño joven, o este joven niño, siempre ha tenido un interés muy precoz, es otro de los misterios, ¿no? Las vocaciones precoces, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué detalle la motiva de repente para que crezca en el alma de una persona? Este chico, como digo, tiene la pasión de las estrellas, observar el cielo, el firmamento. Y la noticia es que este muchacho ha logrado algo importante. Verán, va más allá de lo que ha logrado, que ahora les contaré. Es que tenía un telescopio muy rudimentario. Comparado con otros hombres de medios, no digamos instituciones científicas que gozan de amplísimas ópticas para observar el firmamento, esto es poco menos que chatarra comparado con eso. Pero Enrique Lauroba, un hombre y un joven absolutamente concienciado con su labor, sabiendo que en el cielo hay grandes misterios, fue perfeccionándolo, ópticas por allí, acoplando cámaras por allá, bajando de internet programas para descifrar las fotografías o filmaciones que hace del cielo, en fin, un hágaselo usted mismo, pero llevado a 14 años de futuro astrónomo. Durante noches, eternas noches, Enrique Lauroba ha peinado el cielo navarro buscando, bueno, pues una pasión. Pasión que no comparte con muchos amigos, sí con unos pocos que le entienden. ¿Y saben el resultado? Un chico de 14 años de Navarra, Tafalla, ha logrado las mejores fotos del año del Sol. Una de las más prestigiosas publicaciones del mundo de la astronomía elige, sin saber yo creo, las fotografías increíbles de las tan traídas y llevadas manchas solares. Eso que se habla de tormentas, eyecciones de masa coronaria, bueno, marcas del sol, todo el mundo fijándose. Y no es el observatorio principal, pues no sé, de Arizona, o de México, o de donde sea. No, es un chico en una azotea, después de muchas noches en vela, procesando imagen y buscando un sueño. Ser astrónomo, astrónomo con un alma muy grande para captar el misterio. Las fotografías de Enrique Lauroba, 14 años, repito, consideradas las mejores de las manchas solares. Esto que puede ser una breve historia, una anécdota, me parece tan maravilloso, tan increíble, tan digno de ser recordado, que yo no quiero que se quede solo en las páginas regionales de un periódico. Quiero que toda España y que todo el mundo a través de la web sepa que hay gente que con 14 años es capaz de pasar noches en vela buscando un sueño. No me cabe la menor duda de que el amigo Enrique será un fantástico científico. De verdad, una buena historia, ¿no lo creen? Para terminar Cuarto Milenio. Sigan mirando el cielo. Hasta la próxima semana.